Esta noche en la vida ñoña, bueno, en noticias de la vida ñoña, Punisher a la moda progre, cambia de look para evitar controversias en plena, bueno, en plena pandemia, sí, claro, también lo cambia para evitar controversias en plena pandemia, pero en plena pandemia Spider-Man rompe récords de taquilla. También Brian Michael Bendis secuestra a la Legión en HBO Max y Chris Claremont amenaza con volver a los mutantes. De eso y otras cosas ñoñas vamos a hablar esta noche, así que quédense con nosotros. El chisme promete ponerse bastante sabrosón. Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Mi nombre es Valentín García y estamos a punto de empezar esta nueva emisión nocturna de las noticias de los martes, y para eso me acompaña como cada semana desde una nueva locación en Rancho Viejo se encuentra. Hola, ¿qué tal? Soy Gerson Abrajero, muy buenas noches México, muy buenos días y muy buenos y helados días Finlandia, gracias por acompañarnos, quédense, nos lo vamos a pasar muy bien. Así es, y como tenemos chisme sabrosón, no podría faltar mi queridísimo amigo, mi compañero de mil batallas, mi estimadísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Vale. Gracias, Gerson. Gracias a todos los que están escuchando este programa, acompañándonos este martes prenavideño, que probablemente preludie la Tercera Guerra Mundial, pero en esas estamos todavía. Ese chisme no me lo sé, espérate, yo estoy todavía las cosas ñoñas. ¿No te lo sabes? ¿No te sabes que Rusia quiere invadir Ucrania? ¿Otra vez? No, pero ya andan, por ahí salió un chisme de que incluso en los medios locales rusos ya andan ahí hablando de incursión militar y cosas por el estilo, que se va a poner eso muy feo, y la OTAN dice naranjas agrias, entonces igual íbamos a arrancar el 2022. Con una guerra. La pandemia ya tenemos todo para el fin del ya mundo. Valió, ¿no? Sí, ya esto ya valió ver, ya disfruten lo que tengan que disfrutar, quiéranse, únanse, bésense. Déjenos ver múltiples Otmanes de menos, ¿no? No, ya valió madre esto ya. No vamos a llegar a Ant-Man. Quantumania. Deja tú. Por lo menos logramos ver el hombre araña, ¿no? Entonces ya. Exacto, sí, llegamos al fantástico crossover que fue No Way Home, pero así es esto. Más no podíamos, la verdad no podíamos pedir, porque ya estábamos muy del otro lado. Antes de arrancar chismes, bueno, otros chismes, porque tampoco has mencionado, ganó Boric en Chile, compadre. Ganó Boric en Chile. Vio gente enojada en México. Bendita izquierda. Pues es que, ¿sabes qué trampa con Boric? Que es es que si es izquierda de veras, y eso a la izquierda de acá le ofende mucho. Entonces, y bueno, y a la derecha, pues, ¿qué te digo? Los que todavía creen que necesitamos a Pinochet están muy ofendidos. Eso es lo que me preocupa. O sea, deja tus. No, honestamente no conozco tanto de Boric, ni mucho menos, ¿para qué voy a mentir? No soy experto en política internacional, si no sé ni de la local. Pero apoyar a los pinochetistas, güey, o sea, hay niveles, hay cosas. Híjole. Yo no, se murió la vieja la semana pasada. Es que aquí sí estamos del trastero, güey. O sea, tienes a unos haciendo apología de Pinochet y de Franco, y del otro lado están haciendo apología de Stalin y de Castro. Es como de, güey, estamos del culo. ¿Estamos en los 60 o qué pedo, güey? Ajá, estamos del culo, por donde lo veas, carnal. Es una cosa de pinche, o sea, miedo, ¿no? Entonces, ¿Van a lanzar misiles desde Cuba o qué pedo? No, es... Y de nuevo, estamos a punto de que Rusia invada Ucrania, cabrón. O sea, estamos así, de que todos mis miedos de los 80 se vuelven realidad, cabrón. O sea, es como de... Watchmen. Vale, verga esto. Tanto avanzar para dar para atrás, fíjate. ¿Mande? ¿Quién decía que el efecto nostálgico era nada más en la vida ñoña? Oye, correcto. Pues bueno, saludamos. Digo, realmente eso de Boric fue muy gratuito, porque lo que quería realmente era saludar al buen Alex Guerra, que andaba acá esperando a ver si empezamos o no empezamos. Mira, empezamos, pero no, porque estamos todavía calentando y echando chismes. Fercano, ya también se hace presente en el chat. Cobacho, muchas gracias, compadre, saludotes. Luchamex, ya dice Luchamex en el Noti, dice, ya no le creo a C.B. Cebulski desde el 19 de diciembre de 2017. Dice, buenos días, españoles, principalmente Biscochan. Ese Luchamex, le vamos a mandar tus saludos a Biscochan. Yo nada más quiero decirle que Biscochan todavía está dormida, chavo. Ya son como las 6 de la mañana, más o menos. 5 o 6 de la mañana. Sí, no creo que se vaya a despertar ahorita. Probablemente la señorita Melón ya es un poquito más activa. Dice, feliz inicio del invierno, mis cobachos. Efectivamente, ya este 21 de diciembre es inicio de invierno, es la noche más oscura, el día más corto, y a ver cómo nos va. The blackest night, the brightest day. algo así. Al final de Hawkeye, y la apuesta está caliente entre vegano y pelo negro. Ya veremos cómo les va en la cobacharla de mañana. El tío Juanjo ya anda por acá. Saludos, cobachos, anda a través de YouTube. Y de los pingüinos del 2011, lo celebré a lo cabrón. El Priant llora con el yunque, dice Luchamex. Bueno, así empieza el chisme politiquero. Pero bueno. Exactamente. Pero no, y no toquen ese vals, que ando muy chairo últimamente y él se va a poner. De hecho, ya tiene rato que no platicaba, pero sí, eso será. Sí, que más chaireada. Es que esto de la chaireada ya no es lo mismo, ya no es igual. 3 años después ya no es igual. Ay, luego platicamos de eso fuera del aire, compadre. Sí. Vida ñoña. Empecemos con el chisme de la vida ñoña. Que la verdad realmente no hay mucho chisme, más bien es como comentarios rapidotes, porque resulta que el tío Panini, bueno, Panini Comics, bueno, Panini General, porque no son nada más los cómics, anunciaron que van a tener un 3x2 en Sanborns hasta el 6 de enero. ¿Enero? Y en los Panini Points, hasta el 6 de enero. Sí, no, más bien el tío Slim es el que está viendo bastante guapetón, porque van a incluir lo que rara vez incluyen, packs y box sets, que era algo que todo el mundo buscaba, pero ya veremos, uh-huh. ¿Qué más hay? ¡Se une a la mesa, Covacha! ¿Qué hay? ¡Ay, carámbanos! ¡Ay, hombre! ¡Qué sorpresón! Ya es como mi tradición llegar terriblemente tarde a los programas. Mira, como la Covacha. Ajá, pero bueno, al menos este no fue cancelado, a diferencia de ayer. Ayer fue cancelado, entonces te cancelaron, Jorge. ¿Ves lo que te pasa por andar de hater? Un día me van a cancelar tan terriblemente que todos me van a dejar de hablar. Voy a extrañar mucho a Biscochan y Ants, que van a ser como las primeras que van a odiarme, pero hoy todavía no. Es un gusto que si están viendo el programa en repetición pueda saludarlas o algo. Entonces, ok, ¿qué tal las noticias de esta semana? Ha sido una noticia ha sido una semana muy redonda, creo yo. Al menos así se siente desde esta perspectiva, pero ¿qué tal las noticias de esta semana? Es que tú todavía estás en el postorgasmo de Spidey, carnal, o sea, no, creo que... No pude ver la película, Jorge, sin acordarme de ti en cada instante. O sea, cada cosa que salía, esto a Jorge le va a gustar. Uy, eso a Jorge le encantó, güey. No, esto a Jorge le hizo explotar, güey. Para el odio que has cultivado en contra de Tom Holland y su Spidey, eres el que más ha disfrutado de esta película, exacto. Muy probablemente. Y eso que todos la disfrutamos como pinches enanos. Como para que claro. Y de una vez, ya saben, hashtag cancelen a Jorge. Esa es la... ¿Ya lo vieron cancelar al enano? No, el enano, no, es hashtag decapiten al enano, no, es hashtag cancelen a Jorge. Ya lo saben. Cuánto odio, pobre enanito. Es que de verdad, oye, todas las cosas que te quejaste de No Way Home, las hicieron, las revirtieron en efectivamente, la realidad de la película. Efectivamente. Güey. Sí, efectivamente. A mí también la verdad es que... El Iron Baby, güey. A mí también, o sea, me dio miedo. leyeron tu mente, cara. Fue una pata de mono, Jorge. O sea, el universo te dio todo eso, pero a cambio sí, sí, nos va a dar la Tercera Guerra Mundial. ¿Estás contento? Exacto. Es que, de verdad, o sea, es que tenía que ser, güey. O sea, campeón Atlas. Sí, sí. Una película de Spider-Man que le gustó a Jorge, güey, ya el triángulo perfecto así de para mandar todo al infierno es la Tercera Guerra Mundial, güey, ya valió madre esto. Ok, sí lo temo, o sea, sí estamos hablando de cosas que nadie esperaba, es decir, hace 6 meses nadie habría creído así, Atlas va a ser campeón, Sí, el Cruz Azul, güey, o sea, ya está cabrón, o sea, en un año fue, sí, sí, fue el todo. El mayor defensor del Spider-Man de Holland va a ser Jorge, o sea. Exacto, fue todo, es una espiral al infierno, güey, ya esto ya se fue al carajo, sí, ya, güey. En algún lugar del mundo hay una mula pariendo, Es una cabra, ¿no? Ah, está, güey. Sí, sí. Ay, no. Ah. Pues bueno. Estábamos, Jorge, hubo este comentario que Jorge es como el peje porque de alguna forma logra volverse centro del debate de un tema que no le compete realmente. Y hay que ser muy honestos, sobre todo aquí en Círculos Covachos, compadre, resultaste ser un spoiler andante. Si entre nosotros decíamos que le gustó a Jorge, ya la gente ya sabía qué pedo, o sea, ya sabía qué ha pasado con la película. Y de hecho, ahorita que no hemos dicho los spoilers tal cual, porque no sabemos si hay gente que ya la vio o no la vio viendo estas noticias. Si que saldrá, conoces, ¿eh? Ya también... Sí, ¿no? Que van a salir, o sea, es más, hay notas que competen a los spoilers, entonces... Sí, sí. No, ahorita... Un día es una semana. Yo pensé que es una semana. Está bien raro, de hecho, estábamos comentando justamente en el grupo en un grupo covacho que cuál era el punto para hacer spoilers del Hombre Araña a estas alturas de la vida, y resulta que pues es complicado, o sea, porque lo decente sería esperar por lo menos a mañana que se cumple la semana, o a lo mejor 2 fines de semana para dar chance que la gente fuera a verla, pero la película ya se volvió, bueno, sí, es una nota, wey. Pero... Ya está, hay memes. O sea, está cabrón. Explotó, güey, o sea, ya valió verga eso, güey. Ese barco ya zarpó, güey. Sí, sí. Yo el lunes ya me sentía oficial a poner los memes. Por ejemplo, hoy puse el meme que me hicieron en la cosa que tanto amé. Entonces, ok, si el programa llega a 0-5. A Jorge ya le valió, man. Digo, yo ya los pongo. Pero bueno, Alex Guerra nos recuerda que si este programa llega a las 0 horas, podremos felicitarlo por su cumpleaños. Ah, ok. Entonces, ya sabes. Voy a intentar entregar mi corazón para que así sea, Alejandro. No, no es muy difícil, Carlos. Mira que no empezamos con las notas y ya llevamos 20 minutos, güey. ¿Cómo? ¿No habían empezado con las notas cuando yo llegué? Apenas llevábamos una. Apenas estaban a la mitad de una, güey, porque todavía faltaba la mitad de la información. Ok, entonces, no me permitan disfrutar de esto. Y de aquí nos seguimos a Hawkeye, güey. Como siempre, güey. ¿Cuál debe ser? Arturo Guti dice que espera que salga el canal 5 como dicta el canon para poder dar los spoilers. El espacio de los Vicente Chela dice, pero si la copia grabada del cine y que subieron en Cuevana es la fuente de todos los memes en América Latina, de hecho, sí. Hay una coreana para en inglés. ¿Ah, en serio? Bueno. Hay una coreana que vi en TikTok, sí, pero bueno. Pero bueno, uh-huh. Bueno. La nota era rapidota, compadre, tú no te apures. Era una nota, de hecho, hasta cierto punto feliz, porque Panini va a tener 3x2, incluyendo boxes y paquetes. En Summons va a durar, todo, bueno, ya, o sea, empezó. Más bien, es sí, en sí, todo, entonces, incluyendo paquetes, boxes y los... Okay. Entonces, Panini, sí, aquí pues, sí, la cosa es que regularmente no los incluye, entonces, como podrán ver, bueno, si siguen las redes sociales de Panini Comics, pues podrán ver que tienen este coqueto hashtag que se llama, es hashtag regala comics, lo cual estamos muy, muy de acuerdo con eso. Entonces, sobre todo si me lo regalan a mí. Para que vayan a aprovecharlo. Sí, sí. De hecho, yo también estoy abierto a que me regalen cosillas. No me enojo. De hecho, compartí mi wishlist navideña de Amazon en mis redes sociales y a mi amigo regalitos. Entonces yo le agradezco mucho a Juanjo, a Rodrigo y a Guajo que ya me hicieron llegar regalitos navideños de mi wishlist y los conmino a que compartan las suyas para poderles enviarles regalitos y regalarles cómics. Francisco, pero bueno, la cosa es esa. Bueno, el Sanborn va a durar hasta el 6 de enero en los Panini Points, bueno, tiendas Panini, ya no se llaman Panini Points, va a tener la misma promoción, pero solamente 22, 23 y 24 de diciembre. Entonces, pues para que estén atentos, para que si tienen algún pendientillo ahí con el tío Panini, pues ahorita pueden aprovechar y completar su colección o comprar para regalar. Está cool porque puede llegar la siguiente quincena, que por cierto, nada más para mencionar, en un programa de los cómics de la Covacha dije que iba a comprar esto para hacer una reseña y lo compré en la Mole, entonces no lo acabo de leer, pero yo se los prometí cuando hablamos de él, y sí lo compré. Que, fíjate que un poquito mi bronca con los Sanborns es que la oferta está súper chida, pero no tienen Bucky. Entonces, si quiero llegar a hacerme de mi colección de mangas, es nada más comprar 3 mangas nuevos, que no está mal, ¿no? La neta es que está chipocles, pero los de las tiendas Panini sí está chido, porque ahí sí usualmente llegan a tener números atrasados y paquetes completos de los cómics, etcétera. Entonces, sobre todo, para aquellos que tanto se han quejado de, ay, es que no pelaron los de Bonelli y están bien chidos, y pinche Panini que no los completó y tal, pues vayan y compren los en 3x2 los paquetes que están sacando de Dragonero, de Dylan Dog, los de Morena, que están bien padriuris, y cómprense uno para ustedes y dos para regalar, iren. Y ya así más fácil, Vanini va a decir, mira, sí se están vendiendo. Entonces, aprovechen esto. Y si por ahí se les pega algo para un servidor, pues ahí se los encargo, ¿no? Voy a poner mi zapatito en el 24 a ver qué. ¿Qué me deja Santo Claus? Dice Alejandro Guerra que él va a poner, que él se va por la otra mitad de los volúmenes de Akira, que aparte traes una paredita de Akira, compadre, entonces además sé que te está coqueteando. Pero bueno. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Elizabeth Ugalde nos dejó también saludo que ya nos está acompañando a través de Twitch, pero hace rato y no la habíamos saludado, queridísima Elizabeth, que está de vacaciones de Yuyoticias, pero mañana tiene covacharla y aparte tiene varios covaches en vivos pendientes, al rato platicamos de ello. En la otra nota de esta bonita vida ñoña está relacionada con la Mole. Está muy brutal, ¿no? El precio. Sí. le decía por ahí a alguien, mira, ya nomás se fue Elías y ya soy un poquito más, comprendo un poquito más, porque le decía, bueno, pues es que sí, hace 2 años del último evento, no se han podido capitalizar correctamente, o sea, porque los dos rooms se nota que estuvieron solones, la fregada, y luego me quedé pensando, güey, ¿por qué estoy poniéndole pretextos? Ah, a lo mejor sí es porque ya no está Elías, pero sí, no, la verdad es que sí salieron un poco, bueno, los boletos de la Mole para marzo van a ser en $480 por día, o sea, casi 500 varos, que también hay que hacer la observación, así muy muy sigilosamente, sin hacerle mucha laraca, pero va a ser en World Trade Center, ya no va a ser en Central City Banamex, como estaba anunciado originalmente. Exactamente. Entonces, que también, como nota aparte, hay que tener en cuenta que, hasta donde sabemos, todavía en esas fechas va a seguir habiendo restricciones de cupo, entonces no pueden vender la misma cantidad de boletos que usualmente se venderían, y por otro lado, hay un montón de boletos que ya se vendieron hace 2 años. Oh, sí. Y lo que ellos dicen es que los boletos se compraron hace 2 años, perdón, a los precios de hace 2 años, ya los van a respetar para este evento, sin costo extra ni nada, entonces esos ya están vendidos, ya están pagados, etcétera. Pero para los que no lo hayan comprado hasta ahorita, pues, sí está caro, ¿no? El 3-Day Pass por $1,200, y sobre todo cuando no sabes qué están ofertando, esa es la parte cruel, ¿no? Lo que quería comentar es que en su momento, de hecho, me llegó un nuevo correo, digo, en su momento cuando compré los boletos en diciembre de 2020, que fue cuando empezaron a venderlos para la onda de la mole de 2021, que se supone que, bueno, es cierto, era para, si mal no recuerdo, era agosto, septiembre, cuando empezaron a vender. Me volvieron a mandar igual otro correo para descargar otro, ¿cómo se llama? Otro PDF, ¿boleto? Donde vienen los boletos, pero me recordaron cuánto me costaron. O sea, este precio de 1,200 está barato con respecto a lo que costaban en 2020. En 2020 costaban 1,500 pesos. Ahorita cuesta 1,200, pero la verdad el precio sí sigue siendo caro. Aparte, pues, durante esos días, espera. En los lives. El de 1,500 era el 3-Day Pass o el Fan Pass? No, 3-Day Pass es el que regularmente compro para la mole. Dije, no, pues para marzo seguramente ya se va a acabar. Ajá. Porque el Fan Pass es el de 2,100 varos. Ajá. Pero va a incluir dos pines, va a incluir cómics, va a incluir esos regalitos extras que te ponen, que te paquetean. Sí. Pero, ¿el T Pass salía más barato antes? ¿En serio? No, más caro, te digo que. No, salía más caro. Ajá, me llegó el día, creo que fue la semana pasada, el 11 de diciembre, me llegó el correo y me recordó cuánto me costaron los boletos, o sea, costaron 1,500 más los cargos, fueron 1,650. Recuerdo que en ese venía el para el portagafetes, varios cómics, porque se supone que era el 25 aniversario, de hecho lo van a festejar en esta edición. Tres, cuatro cómics de aniversario, y una playera, no me acuerdo, o algo así para festejar, y un póster según conmemorativo y un chorro de cosas que venían, pero pues ya obviamente ya no se sabe porque ya las reglas cambiaron un poquito, ¿no? ¿Quién sabe qué vayan a ofrecer con este precio de 1,200, ¿no? Que ya no creo que sea lo mismo, ¿no? Porque sí, siento que van a cambiar con esto de que ya no está este cuate el señor Pollo y ya el nuevo management ya está manejando otros precios, pues a ver qué sale de todo esto, ¿no? Fíjate que no puedo encontrar el precio ese que menciona. Digo, no es que lo dude completamente, nada más se me hace un poco raro, pero de hecho los precios que habían manejado antes sí eran, pues sí, o sea, sí se habían anunciado, pues, o sea, en preventa estaba en 350 pesos, y sí te decían que el día del evento iba a costar 480, nada más ahorita ya te lo están vendiendo a precio. Pero ya a precio del evento. Del día del evento. Y se supone que desde ese entonces. Iba a ser en marzo de este año. Desde ese entonces se supone que no iba a haber venta de boletos en el evento. Iban a hacerlo todo a venta, por medios digitales, por medio de Boletia. No sé si vayan a mantener esa parte, yo creo que no, depende de cómo vayan a estar las restricciones en marzo, que yo creo que sí va a haber, vamos a ver qué es lo que sucede en marzo, cuál va a ser el panorama con respecto al COVID y con la onda de Omicron, vamos a ver qué tanto es factible realizar el evento. Digo, iba a ser en Centro Banamex en este año, pero pues las cosas cambian. Sí. Hasta irónicamente, que un poquito la bronca, independientemente del precio, que sí está, por supuesto, exagerado, ¿no? Me parece a mí, sobre todo para la economía nacional, pero el problema es que no sabemos qué van a traer, o sea, fuera de Tom Welling y y no sé quién más, creo que Luis Alain otra vez, no sabemos. En teoría vienen los tres protagonistas, que son la que la hacía de Lois, no, la que la hacía de... No, Lana, no. Lana, ¿no? Kristen Crook, no. Kristen Crook no había, incluso no vino a la, no, a no las, vino la, pasada, la edición pasada. Lana, sí, perdón, Luisa sí, ¿no? Ajá, exacto. La vez pasada fueron Tom Welling, Luisa Lane, que nunca me acuerdo cómo se llama. Y creo Rosenbaum. Que Michael Rosenbaum, ¿no? Sí, Erika Durán. Sí, en conferencia. Ajá, Erika Durán. Y hasta ahorita creo que Michael Rosenbaum se supone que sí, pero según yo todavía no está confirmado. Los que sí se supone que sí están confirmados son Tom Welling y Erika Durant. Pero fuera de eso no sabemos nada. O sea, no sabemos si van a traer. ¿Mande? Michael Rosenbaum sí está confirmado porque van a tener el evento stand-up, ¿no? Que se llama Smaller Nights. Oh, qué cool. Que según vi quejas de que iba a costar creo que el doble de lo que costó la vez pasada, pero eso sí no me consta, así que nomás estoy pasando chisme poquito mala leche, porque no me consta. Pero es que también, que también es, son, Y que también son cosas que hay que entender, que son gente que cobra una muy buena lana para viajar. Ah, mira, dice que viene Welling, Rosenbaum y Kreuk, dice mi querido Staiguaco, sí, que Durant no regresa. Entonces, ahora sí me interesaría ir porque Lana Lang sí me gusta. Pero sí, no, es que era lo que yo creía y estaba buscando la información por algún lado. Y resulta que la información la tenemos ya en el chat, gracias a nuestro amigo. Bueno, Skywalker. Pero es eso, de pronto, sí, ese tipo de invitados cobran muchísimo dinero por salir de su país, visitar otros lados, y además de estos shows, que son una lana, todo eso es entendible. El problema es que es lo único que está anunciado hasta ahorita. Creo que fuera de un par de cosplayers que pues, ya casi son de casa. Pero fuera de eso no sabemos qué van a traer, no sabemos si van a traer invitados de cómic este año, no sabemos si van a traer de otras series o de películas o algo, ¿no? Entonces, es todo lo que están ofreciendo, y a mí me parece que para lo que están ofreciendo, pues sí está un poquito caro. Pero aún así, a mí lo que me interesa de esta edición es que le vaya bien, en el sentido de, sí, tras la salida de Elías, que fue pues básicamente el que llevó el barco de la mole durante bastantes años, pues que no se nos caiga el evento, porque si se cae la mole, sí vamos a entrar en una sequía de eventos comiqueros bastante importante por un buen rato, porque pues la economía no da para mucho, ¿no? Y toda la situación mundial pues está un poquito complicada. Entonces veremos, ojalá de nuevo que les vaya bien, ojalá que traigan una buena oferta, que también eso es importante. No se trata que les vaya bien para hacer una TNT o un rock show en World Trade Center. Entonces, pues esperemos a ver qué ocurre y ojalá no vuelvan a vender piratería también. Es una buena, es un buen punto. Ese era un buen detalle. Lo que dos cosas que podría mencionar es, duele que no esté el pase de amigos del viernes, que digo, estaba cañón porque tenías que faltar al trabajo o hacer milagros, pero duele que no esté el pase de amigos del viernes como para acolchonar un poquito y ver el evento. Creo que sí está el del viernes. Los que no están ya son los del sábado y el domingo, que originalmente en la preventa de hace 2 años, que sí es feo. No viene, ¿verdad? Pues en esto que he visto, razón, no, digo, puede que me equivoque, no le sé mucho, pero en esto que he visto, no. Y sí creo coincidir en ciertos elementos con Francisco, porque pues sí, no se puede caer el evento. Las dos chiquitas que ha habido, digo, están muy cool y lo que sea, pero pues sí, traen un mood muy diferente. Ahora, esperemos que, por ejemplo, Hasbro no estuvo en el último, ¿cierto? Ay, me estoy yendo. ¿Me escuchan? Sí, sí, Jorge, okay. Bueno, yo sí te escucho. Creo que el que me estaba yendo era yo. Ah, ok, perdón. Que regresen, sí, stands más grandes y sí, que haya más personas porque se requiere de más, si es un evento diferente. Ya había logrado hacer un evento de una envergadura distinta a los otros, entonces ojalá que lo puedan mantener, aunque sí reconozco que ese precio, ojalá alguien pueda entrar como prensa, aunque no sea yo, pero ojalá dejen que uno de nosotros entre como prensa, sería muy agradable. Alejandro Guerra comentó por ahí algo que yo iba a decir cuando Francisco comentó quién sí le gustaba Smallville. Yo mejor me callo porque... me callo. Entonces, o sea, lo tuyo es tener tu secta y esas cosas. ¿Es lo que estás tratando de decirnos, Jorge? No, pero es que sí me gustaba mucho. O sea, sí era mi crush adolescente, sí era. Pero... Alison Mack dice, Guajo, que el Friends Pass se agotó en preventa. Recordemos que este evento tiene boletos vendidos hace mucho porque se recorrió. Ok. That does explain a lot. Sí, de hecho. Hubo Friends Pass para sábado y para domingo en la preventa de hace 2 años, pero pues sí tiene sentido. El año pasado, ¿no? Más bien. ¿Fue el año pasado? Ya no sé con esto. Pues es que era para el evento de este año. Sí, sí, cierto. Sí, sí, tienes razón, güey, esta pandemia. Nos dicen Sabjara que no tiene boletos para la mole. Dice, yo pondría la promoción de amigos los viernes y los sábados. No, hombre, los sábados no necesitan. Los sábados es cuando se les llena. El sábado suele ser el buen día de los eventos comiqueros. Sí. De hecho, si quieres comprar el mejor día para comprar cosas es el viernes. Viernes tempranito. Puedes darte vueltas sin que haya tanta gente. Puedes conseguir buenos precios. Y pues no esperarte hasta el domingo cuando ya casi no hay nada. Correcto. Sí, que sí. También la otra ventaja, a veces, no siempre, en México no se da mucho, pero es que el último día encuentras algunas ofertillas por ahí de cosas que ya no quieren cargar, y es de, pues ya, llévenselo. Exactamente. Sí, acá el buen Hudson nos pasó esto del Instagram de la mole, que eran los precios que tuvieron justamente hace el año pasado, y eran los Friend Pass, que eran de dos personas por 500 varos. Sí, sí, sí. Pero pues obviamente pues eran pases limitados, o sea, sí hubo de estos, sí hubo para sábado y para domingo también. Y como nos informa Don Guaco, pues se agotaron. Chan, chan, chan. Ese fue el que yo compré. Les voy a pasar el enlace del precio. Mejor pásanos el QR. Es que justo. Ah, no. Bueno, con una lana. Es que justo esa es la onda. Y lo que está pasando para este evento es que los boletos ya habían sido vendidos, entonces lo que se va a vender ahorita es los que se puedan vender antes de llegar al tope de ocupación que va a permitir por todo esto de la contingencia, de que pues a pesar de que ya está controlada relativamente, sigue habiendo peligros de infecciones y cosas por el estilo, entonces sigue habiendo límite de gente permitidos en eventos masivos. Entonces es eso, ahorita el precio está así y es lo que soltaron porque los números que tienen, los boletos que tienen para vender ahorita son limitados, ¿no? Que insisto, el problema ahorita también es ese, si se agotan los boletos antes de que anuncien que viene alguien que quieres ver, pues va a estar gacho. ese va a ser un gran problema, Boletos, que ya no vas a encontrar boletos. Pero pues también ese es un poquito, de hecho, así lo vendieron incluso desde el año pasado cuando vendieron el evento. Era un poco como de confíen en nosotros, apuesten con nosotros, cómprenos el boleto porque se va a poner bien buenazo, y pues no se puso buenazo porque no hubo. Entonces, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Como de confíen en la mole porque en marzo se va a poner eso bien locote. Entonces, pues hay el que quiera. Lo que sí es que sigue siendo como 25 aniversario, entonces lo van a celebrar el próximo año, a ver cómo, pues como dices tú, Francisco, ojalá les vaya bien y que realmente el tema de la salida de Elías Ortiz no les afecte. Que sí, yo creo que no tenía por qué, porque queda gente capaz dentro del evento y pues aparte pues el arqui que es el que. Exacto, y que también es gente que tiene todo el tiempo el mundo también en el evento, o sea, no es como nada. La onda es esa, ¿no? Como que para bien o para mal, la mole sigue siendo el referente de eventos comiqueros en el país, sigue siendo el evento más grande del país, sigue siendo el evento que empezó a subir la vara para todos los demás y creó como una especie de estándar, ¿no? Entonces, tienen que mantener eso y ver qué sucede, porque si una de dos o le va mal o termina no cumpliendo, volviéndose de nuevo una especie de TNT, pero en el World Trade Center, pues sí, vamos a tener un problema. Ya hubo una, ¿eh? Ya hubo varias. En el... sí. No, pero sí, eran las que ustedes pasaron a fin de cuentas, ¿no? O sea, sí se entendía que eran las molecitas, más o menos como lo que hizo Comic Con en San Diego, que también tuvo su Special Edition y otras. ¿No creen que se refería que sí hubo TNTs en la... No, sí hubo TNTs en el... Sí, hubo una TNT. Pensé que te referías a la de hace un par de... Se llamaban GT, ¿no? Ajá. Exactamente. Pero nada más fue una... Y fue incluso antes de que la mole empezara a subir, estamos hablando de 2007. Nada más para... ¿En los 2010? No, la mole hizo una, no le fue nada bien y se rindieron. Lo sé porque yo estuve ahí, entonces okay. Sí fue nada más como el único evento que hicieron, lo trataron de hacer grande, pero pues no les... Todavía no era su tiempo, güey. Ni por su estructura de negocios, ni por cómo la llevaron, no les funcionó bien. Hubo ahí varias broncas y la gente no respondió. La ventaja que tuvo la mole, en esa diferencia, es que la TNT quiso saltar de Tlatelolco, entendamos eso del centro de convenciones de Tlatelolco, que en realidad es un salón de fiesta. ¿Y el desmadre que era ese lugar? Y sigue siendo. Que todavía y es. Y trataron saltar de ahí a World Trade Center. No, es que de verdad les fue bastante bien a TNT, pero muy bien, o sea, para poder invertir en eso, les fue bastante, bastante bien. Y sigue siendo, para la TNT, para su estructura de negocios, es un negociazo. Pero la ventaja que tuvo la Mole es que, hasta donde yo sé, con la llegada de Elías, empezó a crecer, pero empezó a crecer poco a poco. O sea, fue como un proceso de ir poniéndose retos, edición tras edición. También recordemos que por aquella época la Mole hacía 3 ediciones al año. Entonces, cada edición empezó a subir. Trajo primero un invitado internacional, después 2, y empezaron a subir hasta llegar a World Trade Center y convertirse en esta imagen que tenemos de la Mole hoy en día, que te gusta 10 años después. Pero fue un proceso de ir creciendo y de ir apostando y de mantenerse firmes en esa intención, y lo hicieron muy bien. La neta es que hay que reconocerlo, lo hicieron muy bien. Sí. Y por eso es importante que se mantenga, porque si la Mole se nos cae, va a ser un efecto dominó a diversos eventos de Comic Con. Pues es que no, bueno, no sé si los de otros estados, pero pues aquí no hay nada en ese ámbito, porque, o sea, a mí me pueden gustar mucho los que van más para el anime, pero no están en el ámbito. Es que, mira, así de grande solamente está el de juegos de mesa de Monterrey, que yo conozco, y la verdad es, no es ni la sombra de lo que es Mole, ¿no? Entonces, también en Guadalajara está la con... La de Guadalajara está, okay. Guadalajara está la con cómics, que también, ajá. Pero las dos, aunque en honor a la verdad empezaron a traer invitados internacionales antes que la Mole, no llegaron a crecer tan firmemente como la Mole. Y bueno, la Mole tenía la gran ventaja de estar en el centro del país, seguimos siendo un país profundamente centralista. Centralista. Lamentablemente para todo el mundo seguimos siendo un país muy centralista. Pero las competencias que trataron de tener tanto afuera como tratar de hacer esto, pues no funcionaron y terminaron ahogándose. La Mole fue la que se mantuvo. Entonces, si le pega a la Mole todo esto, quieraslo o no, le va a pegar a las otras convenciones. Entonces, esperemos a ver qué pasa. Yo sigo esperando de nuevo que les vaya muy bien, que le echen ganas, que sí confirmen invitados, porque de nuevo con todo lo que está pasando va a ser complicado, ¿no? Y es que falta poco tiempo, decía Bernardo, quien también a veces colabora con la Covacha, que pues es que es ya vienen los Reyes, de los Reyes los tamales, de tamales San Valentín, y entonces ya te falta un mes para la... Ah, bueno, él no dijo eso, él mencionaba el fútbol americano, pero ¿fútbol americano qué? Entonces... Yo apruebo tu visión, Jorge, yo apruebo tu visión. Esos muchachos que no aman los deportes, entonces, estoy muy de acuerdo, el fútbol americano que... Pero bueno, punto es, ya estamos muy cerca... Y no ha habido confirmaciones de nada, entonces, de nada. Pues sí tienes la moneda en las manos, digamos, la ficha caliente de qué va a pasar aquí, ¿no? Sobre todo porque sí es como un poquito dispara su anterior modelo de negocio. Antes empezaban así, y te daban por lo menos 1 o 2, ¿no? Y ya con el paso del tiempo iban aumentando el precio, pero iban también aumentando el número de confirmaciones de invitados, ¿no? Entonces era para que ir poco a poco recuperando dinero de las primeras veces que las personas no se decidieron a comprar el Early Bird 1 o la etapa 1 o como se llamara. Pero ahorita yo creo que sí está un poco complicado hacer eso, ¿no? Yo creo que va a ser difícil que puedan aumentar precios más allá de esos, porque de por sí ya son caros y ya están recibiendo sí. Críticas al respecto. Entonces, si no, no dan invitados... Son los precios que ya habían anunciado previamente, o sea, nada más que los precios que van a tener para el evento, o sea, como decía la imagen que mostré hace rato. De hecho, disculpa que te haya interrumpido, Gerson, pero es que también ya tengo como 5 minutos queriendo mencionar esto, que tengo aquí esta imagen del que me pasaste tú, del 3-Day Pass, pero nada más para hacer la aclaración e incluso para que tú tengas en mente la diferencia. Tú compraste el que era el Fan Pass, no el 3-Day Pass. El Fan Pass... Pero también es 3-Day Pass. Ajá. Bueno, es para 3 días sí, también. Déjame estoy explicando, Gerson, dame chance. Sí, el Fan Pass incluye entrada a los 3 días, Y aparte, los dos cómics exclusivos, los dos pines metálicos, el Nerd Yard, el Gafet y el Pin y Bolsa. Aparte, existe el 3-Day Pass, que es solito. El Fan Pass, además del 3-Day Pass, te incluye regalitos. Entonces, tú compraste un Fan Pass en $1,500, que ahora cuesta $2,100. Wow. El 3-Day Pass, que cuesta $1,200 actual, es solamente 3-Day Pass, no trae nada más. Entonces, el 3-Day Pass no te cuesta más caro, no te costó más caro antes. Ah, ok. Porque perfecto. Ahora este, porque no es el 3-Day Pass, es el Fan Pass. O sea, no confunda, o sea, aunque sí trae un 3-Day Pass, es que, ¿por qué le ponen los nombres en inglés? ¿Sabes? Tan no, es todo tan rebuscado, ¿no? Porque sí, porque lo hace muy complicado. Sí, no, es. Tenify de Overs, el Fan Pass lo fue este. Porque Room Sales Bazaar Phone Extreme sí, sí. Edition, exacto. ¿No? Pero... porque es la Mole Comic Con, hazme el fabrón, cabrón. Pero bueno, sí, no, pero, o sea, vamos, hay diferente, es una cosa el Fan Pass y otra cosa el TD Pass. Entonces, tú lo que compraste fue el chidito. Entonces, si te salió $600 más barato haberlo comprado en el, como mencionas, en el ¿cómo dijiste? El pájaro madrugador, el Early Bird. El Early Bird, bueno, Pass. Dice, yo era tamales al Vive Latino y este 2022, antes de cambio a mayo, era tamales al Vive Latino y al Multiverse de la Locura, dice Luchamex. Cuidado, la Covacha anda muy pasada odiando los deportes. No, nomás el fútbol americano. Bueno. Yo no tengo nada. Acá sí. Los únicos dos deportes que valen la pena son la gimnasia rítmica y la lucha libre, mano. Patinaje sobre hielo. Lucha libre. Tienes razón, y el patinaje sobre hielo. Tienes toda la razón. Son los tres deportes que valen la pena. Todo lo demás es vil porquería. Son cromañones con. No voy a hablar mal de la lucha libre. Queriendo marcar su territorio, eso es lo que se. Sabjara dice que debería haber un Birthday Pass porque va a cumplir años alrededor del evento. Alex Guerra, al menos sé que el apocalipsis no llegará antes. La Covacha no está defendiendo a la Mole. Es que damos unas. Es que sí, no. Si te fijas, que fuera Marvel. Valentín defendió un poco a la Mole, entonces, porque explicó que no es que fuera más barato, sino que Gerson tenía un pase que le daba algo más, así que en teoría sí la defendió un poco. Mole, ya danos un pase de prensa, maldita. No. Yo te mando. Sueña, mano. Nuevamente, como le dije alguna vez cuando nos vetaron, güey, neta, por $400 al año, o sea, o sea. Aquí no defendemos ni atacamos. Tratamos la crítica y damos nuestra opinión. No, y de hecho, a menos de que sea Zack Snyder. Exacto. Y de hecho, hasta con el arquitecto enfrente, tuvimos algún roce en algún momento dado, por lo mismo. O sea, al final de cuentas, y eso es algo que Valentín y yo hemos platicado muchas veces, no se trata de odiar ni de sobajar a nadie, como muchos otros grupos, sobre todo en Facebook, hacen. Que es como de estos son mis cuates y son los a los que odiamos todos en conjunto, ¿no? Nosotros tratamos simplemente de mantener dentro de lo que cabe y dentro del chisme covachero, cierta subjetividad. Lo dijimos en algún momento, hay veces en los que la Mole ha hecho muy bien las cosas, incluso gente que no nos cae muy bien ha hecho muy bien las cosas. Y por otro lado, hay veces en los que han hecho mal las cosas, y lo hemos dicho, el maldito escándalo, exacto, sí. Ese maldito escándalo hace año y medio con Mark Brooks es imperdonable, o sea, no hay manera de que puedas decir algo bueno de eso, y ese desliz tiene nombre propio, no es ni siquiera el evento, tiene nombre propio, y lo dijimos en su momento. No, ¿sabes cuál es la bronca? Y no solamente del mundo comiquero, sino del mundo que me digas, en este país, no se valora bien la crítica, ¿no? La crítica debe ser una herramienta para decir, ¿sabes qué? Bueno, sale, voy a hacerlo mejor, ¿no? Voy a dejarme de tonterías, ¿no? Voy a tratar de mantener lo que está bien y trabajar en lo que la gente está diciendo, ¿no? Pero aquí es todo, me están tirando, o me quieren socavajear, o me quieren, o sea... Crean que la crítica, entiendan que la crítica siempre va a ser para que tomes lo mejor de ella, ¿no? Correcto. Para que aparte también no tomes cualquier crítica, toma la de quien viene, ¿no? O sea, al arquitecto en el programa fue parte de lo que hablábamos, porque fue el arquitecto, porque era también un aniversario, creo que era el 20 aniversario de la Mole, pero fue el mismo año en el que había pasado la Conque. la primera con que cuando trajeron a Stan Lee y que hazle como quieras, ese evento en particular, los otros dos valieron, pero ese evento en particular fue un fenómeno. O sea, esa con que en particular, hazle como quieras, fue el evento del año. Y así se dijo, y así se dijo. Y el arquitecto estaba encabronadísimo con la covacha, porque dijimos, no dijimos ni siquiera nada malo de la mole, ¿eh? Simplemente dijimos que por ese efecto mediático, el efecto Stan Lee de esa primera conque en Querétaro, había sido el evento comiquero del año. Y el arquitecto está encabronadísimo con nosotros. No sé si encabronadísimo, pero sí pidió como derecho de réplica, y sí fue decirnos, es que no es así. Y pues ahí fue, pues que sí fue así. O sea, y de hecho se le dijo lo mismo que dijo Francisco hace rato. O sea, la mole es el referente nacional, hacen muy bien las cosas. Este año fue conque, o sea, conque trajo a Stan Lee y aparte manejaron muy bien su PR. Lamentablemente después conque se desinfló. No, conque valió queso, ¿no? O sea, no pudo mantener el ritmo que el estadio mismo que había puesto, ¿no? Que se había impuesto. Entonces, el año pasado. Digo, saludos a Larky, saludos a Gantos. Pero el año pasado a Luis le pasó, le fue un poquito. Le cayó como anillo el dedo de la pandemia. Porque no había anunciado nada de Conque y de repente dijo, ah, no, es que por pandemia lo cancelamos. Güey, era febrero y no habías contactado a nadie. No, y busquen algunas notas. Hay algunas notas de Querétaro. En las que dicen que tuvieron pérdidas, inclusive tuvieron broncas con el gobierno de Querétaro, que era socio, en este principio de Conque. Entonces, ahí sí, digo, como tú dices, vale, le cayó como anillo al dedo porque ya no se hizo mole, ¿no? Porque pandemia, ¿no? Váyanse a buscar la butaca con René Franco, en la cual se deshila de lo que pasó en la Conque. En fin. Ajá. Y eso que aquí ya entre nos no estamos aventando los chismes que llegan en cortito después de la salida de Elías, que hubo unos muy buenos, pero no es el plan, exacto, ni es la idea ni del programa, ni del sitio, ni de nosotros. Nos gusta pero el corto. Exacto. Sí, hay de chismes a chismes, ¿no? Hay chismes que se exacto. Toman en no, y vamos. Si me conocen, si alguno de ustedes tiene un chisme, pásenmelo, aunque sea de gente que no conozco. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Nada más que, insisto, que le vaya bien a la mole y ojalá pronto haya sí. Más noticias. Sí, sí, sí, sí. Próximo comentario, Jorge. Sí. Ah, bueno, que ahorita ni siquiera hay otra convención en la Ciudad de México. O sea. No echándole a la TNT o lo que sea, porque creo que para su nicho funcionaba muy bien, nada más que yo sé que aquí soy el único que ama el doblaje de openings, y entonces sí se prendía con sus cosas raras que traían. Pues no hay TNT, así literalmente tiene 2 años que no se ve como ningún anuncio de TNT, entonces no hay otra cosa en la Ciudad de México. En Guadalajara sí, eso está cool, hubo con cómics en algún punto de diciembre, qué bien, pero pues sí, o sea, sí es el parámetro de la mole y no hay otra cosa ahorita, entonces. ¿Es eso, cenas navideñas? Ay, las de PopCon, ¿qué onda? Bueno, que también se entiende que PopCon ya esté anunciando cenas navideñas porque la mole ya está de regreso en World Trade Center. Entonces... Porque ya se llevan bien. Sí, ese chisme también me gustaría saberlo, pero ese no me lo han pasado para que veas, pero no sé si tenga que ver cierta salida. Pero bueno, en Zapjara dice la Conque, creo que su error se fue a hacerla en Querétaro y la mala organización. La mala organización sí, yo creo que lo de Querétaro no es tan mala idea. No, estuvo chida. No es tan mala idea, pero es complicada. Sobre todo hacer el centro de convenciones de Querétaro es de muy difícil acceso. Entonces ahí sí necesitabas tener los camioncitos, que por ejemplo la mole sí tuvo, o sea, dijeron, si Citibanamex es difícil acceso, güey, pues mínimo pones camioncitos. Aunque no resolvía todo el problema y no todos lo tomaban, sí le resolvía a ciertas personas y eso está chido. Que la mole los puso hace 2 años y eso ayudó. Hablando de doblaje, sí, acaba de fallecer un actor, efectivamente, y sé quién es el actor, pero... Sí, la voz de Otto, la voz de Wolverine. Sí. Sobre todo eso, para nosotros, el referente de Wolverine, de hecho alguien mencionaba en los comentarios, creo que de Sector Comic o a Waco, sí. Cuando anunciaron la nota de su fallecimiento, que y a mí me pasa todavía, incluso a pesar de que lo leo en inglés, cuando leo a Wolverine en mi cabeza suena la... Sí, Germán López, en paz descanse. Germán López, sí, Germán López, sí. Sí, voz de Wolby, Otto. O sea, sí era muy... hasta el señor Pollo. Específico, ¿no? Ajá. Ah, claro, el señor Pollo, original. Prime, exacto. Que si no estoy mal, sobre él platicamos un poquito cuando hablamos en las series animadas de los Hombres X, uh-huh. Y Guaco, continuamente, Guaco sí es como muy muy fan del doblaje, y también hace poquito lo mencionó, no recuerdo en qué programa, pero bueno, vámonos ya a los chismes comiqueros, porque la verdad nos pasamos bastante rato hablando de la mole. Yo solo quería mencionar los precios, te lo juro que mi intención era nada más los precios, pero bueno, siempre es divertido echar chisme. Déjame citar a un sabio cuando dicen, si ya me conocen, ¿pa' qué me invitan? Sí. La última y nos vamos. Sí, algo así. Oigan, pues resulta que hace una semana nos decían en las Ñoñoticias, justamente por el equipo conformado por Vanessa Ugalde y Don Joaquín, que Dark Horse estaba como a la venta, que estaban viendo a ver que quién los compraba, y que casi casi se estaban poniendo ahí en Sullivan para el mejor postor, y pues ya salió gallo. Resulta que Embracer Group, que es básicamente es un conglomerado, es una corporación que lo que tiene son muchos estudios de videojuegos, cosa que dicen videojuegos, es una empresa sueca, si no estoy mal, sueca. Decidieron que sí, le van a entrar, van a comprar Dark Horse. Esto es apenas, está palabrado, o sea, ya están muy avanzadas las pláticas, nada más cosa de que le firmen. Y Mike Richardson, que es el CEO de Dark Horse, se va a seguir al frente de la compañía. Esto es interesantón porque además de llevarse Dark Horse Comics, también se van a llevar Dark Horse Entertainment, que es es el brazo de la compañía que se dedicaba a desarrollar lo que son las películas y las series de televisión. Y también por ahí se van a llevar la tiendita de cómics, Another Universe, creo que si no estoy mal, o From Another World, algo por el estilo, se me fue ahorita el nombre de la tienda. Pero vamos, se llevaron toda la empresa, la absorbieron, y pues básicamente va a ser parte del destino de Dark Horse. Ya veremos hacia dónde va este chisme, seguramente en los cómics de la semana, pues ya iremos viendo hacia dónde va todo este tema y qué pasará con los cómics, que mencionamos un poquito fuera del aire, mi querido Francisco, ¿no? Este tema de que muchos de los cómics de Dark Horse o son licencias que no le pertenecen como tal, o también son cómics que son de autor, como mismo Hellboy, ¿no? Que a fin de cuentas le pertenece a Mike Mignola. Es que mucho el trato que tuvo, la gran ventaja que tuvo Dark Horse en su momento es que ofrecía a los creadores la libertad de que mantenían los derechos, pero ellos fungían tanto como agentes como desarrolladora, entonces al mismo tiempo que daban una lana para mantener los cómics, pues daban una lana por los derechos. Entonces Dark Horse Entertainment se encargaba de hacer, recordemos que así como desarrolló también por su lado, como Dark Horse Entertainment, proyectos de licencias que sí les pertenecen, como Barb Wire y La Máscara, etcétera, y cosas similares, ayudó a los lanzamientos de Hellboy y de otras propiedades Sin City en el cine, ¿no? Que aquí lo que sería interesante va a ser ver cómo sigue la inversión en cómic, porque la verdad es que Dark Horse Comics tiene una gran cantidad de cómic, una altísima calidad en cómic. Y pues ha estado sacando constantemente, tal vez no sean los más sonoros, pero tienen una fuerte calidad, tienen un muy buen nivel, y sobre todo también para los que ya compramos ese tipo de ediciones un poquito más bonitas, también las tienen, ¿no? Acaban de sacar hace poco tiempo estas ediciones chulas en pasta dura de Berserker, que ya la terminaron los 9 tomos hasta el último que sacó el difunto Kentaro Miura. También están sacando en pasta dura, todo para mí un poquito más cuestionable, pero también de una gran calidad, Sword of the Immortal, Blade of the Immortal, y así también, bueno, los Lever Edition de Hellboy, que siempre han estado disponibles, los Lever Edition de Black Hammer, que siempre han estado disponibles, etcétera. Entonces, pues bueno, suerte a Dark Horse. Sí, no, definitivamente Pues esperemos que le vaya bien, o sea, porque es este tipo de cosas que me imagino que sí estaban ya un poquito ahorcados, o sea, realmente la industria comiquera, si bien en general le ha ido bien en los últimos años, el tema de la crisis del papel y todo esto que se está dejando ver con la pandemia, pues a lo mejor sí le convenía tener un poquito más de alcance y una empresa más grande pues le ayudará a producir un poquito más y a darle atención, ¿no? Y que en los últimos 10 años, lo malo que tuvo para Dark Horse es que perdió sus licencias grandes, en el sentido de los cómics que ellos licenciaban. O sea, perdieron de golpe Star Wars, después con el tiempo Aliens, Predator, perdieron Buffy, perdieron Firefly, perdieron Conan. O sea, como que el grueso de licencias que era lo que producían constantemente, o sea, sus cómics de autor siempre mantuvieron una fuerte base de fans y la siguen manteniendo afortunadamente, pero digamos que lo que sacaba para la chuleta diaria era mucho la licencia, que era lo que sacaban constantemente mes a mes, y pues eso lo fueron perdiendo a lo largo de los últimos 10 años, entonces pues imagínate. A mano de ratón. Sí, no, y de otros, ¿no? O sea, sí ha sido como un proceso ahí complicado para ellos. Pero la mayoría sí fue como puro ratón, ¿no? Así se lo fue reventando. Al menos Star Wars ahí sí. Y Conan. Pues es que era Fox, ¿no? Es que el grueso era Fox y Conan. Entonces, que Conan para Dark Horse ya estaba muy bajo, ¿eh? Cuando pierde Conan, no le estaba yendo tan bien en Dark Horse. Pero todo lo demás, lo perdieron muy gachito. Y pues bueno, en fin, el caso es que, sí, como dices, ojalá que esto también signifique una mayor inversión y un cuidado a la empresa, ¿no? Sí, y pues... Y al final lo importante que también le caiga una lanita a la gente creativa, ¿no? O sea, que como dice Star Horse, sí suele ponerle cariñito a los creativos, pero pues estaría chido que les caiga un poquito más y que haya manera. Digo, como mencionas, aparte de Hellboy, pues tienen todo este mundo de Black Hammer, de Jeff Lemire, tienen güey, también se les fue de un Lemire. Tienen Sin City. Sin City, sí, cierto. Que ahorita, en los últimos meses, están en un proceso de reimpresión en formato deluxe con slipcase. Bien chulos, pero cada porquería salen $2,000. La están soltando en miniseries. Entonces, llevan dos, y yo ya no veo el presupuesto, entonces. Ah, su madre. Los que se lo puedan comprar, que se lo compren, porque sí se ve hermosa esa madre, pero... ¿Cuántos no serían en total? ¿Mandé? ¿Cuánto serían en total? 7, ¿no? 8. Creo que son... No, ajá. No, según yo son... 5, 6. Creo que 7 y 10. No sé, pero son un chingo. Y también hay uno con one shots, ¿no? Ajá, está feo. Es mucha lana. Y de nuevo, cada uno son como $2,000 de entrada. Entonces, ay, mi pobreza. Sí, sí está complicado. Oye, quien también está reimprimiendo chingaderas. no es cierto, no son chingaderas. Pero quien va a reimprimir. No, es broma. Entonces, antes de que me. No, fíjate que sí conozco un cobacho que no sí le cree que Sandman está sobrevalorado, pero bueno. Hay gente. Pero bueno. Se llama Valentín. No, ¿qué te pasa? Pero DC va a reimprimir Sandman en 2022. Otra vez, y digo otra vez porque pues acá estamos terminando, falta todo un tomito para terminar los bonitos deluxe. Bien me decías, Francisco, que ya nomás queda uno, ¿no? Pues bueno, la nueva versión. No, es nada más, el mes pasado salió el cuarto tomo de los deluxe de Sandman, entonces ya nada más falta el quinto tomo de los prometidos, y pues bueno, todavía está disponible el deluxe del Overture, y a ver si reimprimen el deluxe de Death. En todo caso, ya para tener como completa la saga de Sandman, a mí no nos falta este cuarto, que como está en precio de portada, no lo he comprado. Estoy esperando un ofertón. Y el quinto, a ver, cuándo sale. Pero sí, es ya están casi completos. Sí, es. Bueno, pues a partir de abril va a haber esta nueva versión de Sandman, que van a ser tomos bastante chonchos, van a ser de alrededor de 500 páginas cada uno, van a ser solo 4 tomos, y lo están sacando pues con miras a anticiparse al estreno de la serie de Netflix, que en teoría sale el próximo, en algún momento del próximo año. El primer tomito va a incluirte los primeros 20 números de Sandman y va a costar $30, entonces ese va a ser todavía más o menos decentón. Pero aparte, pero los siguientes van a costar ya $35 cada uno. Entonces, ya para que le vayan pensando cuánto les va a salir el chiste, o sea, pues estamos hablando de 135 dólares, estoy malísimo. $135 los 4 tomos. Los 4 tomos. O sea, como 2,700 pesitos. Sí, es una buena lanilla, y van a ser pasta blanda, entonces también para que lo tengan así como que en mente. Pero porque, fíjate que uh-huh. Dentro de la competitividad del medio ahorita están muy bien, porque por ejemplo, del lado de Marvel, tienes los Epic Collection, que son estas colecciones de los clásicos, o de en formato cronológico de las series más clásicas de Marvel, uh-huh. y cada uno también son como de 20 números, pero costaban $39.90 a partir de las que están saliendo de este año, y el que sigue ya empezarán a costar $45. Entonces, y en Saldón Padre, y aquí son 20 números también, pero están en $10 más baratos. Pero como dices, la onda es seguir sacando todo el beneficio que se puedan de una franquicia que es popular, y que además el próximo año viene con serie de Netflix, que pues es el gran impulso, y qué bueno que lo hagan, ¿no? Sobre todo para aquellos que no la conocen y que quieren entrarle barato, ¿no? Así es. No, la verdad es que está a muy buen precio. Además de los 75 números de Sandman, el tomo 2 va a incluir los tres números de Vértigo, Winter's Edge, y el número 3, perdón, incluye una historia de Vértigo Preview número 1. Entonces, pues ahí sí vienen, o sea, son los 75 números y con algunos extritas. Entonces, pues si le quieren echar el ojo, la verdad es que pues siempre es bonito tener Sandman, no importa cómo. Digo, si hasta Televisa le ha sacado provecho acá en México, sacó sus pastas duras y después sacó las pastas blandas, o sea, definitivamente es de estos cómics que venden bien, y esperamos pronto, ya sea Televisa o Panini, pero que ya traigan ese bonito crossover con Lock and Key, que la verdad está bien chulo y que yo no me he animado todavía. De hecho, no ha salido todavía el tomo, ¿no? Está ahorita en venta para Amazon. Sí. Sí, nada más salieron los números sueltos, que de hecho hay que decirlo, como bien mencionas, es de los que vende tanto en Estados Unidos como en México, ¿no? Y que sí, a diferencia, sí. A diferencia del grueso de cosas que reimprimen y reimprimen y reimprimen en Smash, la muerte de Superman, Civil War y cualquier cantidad otra de porquerías similares, Sandman sí tiene con qué. O sea, Sandman vende, y vende porque es un producto de una calidad indiscutible. Así es. Dice Mar Rodríguez que ya le está pensando por el precio. Compadre, si te animas a echarle un poquito más de lanita, yo te recomendaría los Deluxe. Bueno, son los que yo estoy juntando ahorita. Están bien bonitos también. Son bastante chonchos. Son, como dice Francisco, son solo 5 tomos. Y están chidos. Pero bueno, vistazo a la Catwoman de... ok, va. Estaba leyendo cuál era la nota que seguía, que es una nota muy sencillona, pero por alguna razón no la tengo aquí a la mano. Resulta que tenemos un vistazo ya en una portada de cómic a la Catwoman de Zoe Kravitz, la que va a salir en The Batman. La portada que aparecerá en Catwoman 41 está dibujada por esta Jenny Frison, que pues es, la neta, dibuja bastante chidito. Y este cómic forma parte de una nueva etapa de Catwoman, en el que Rambi ya no es parte del equipo creativo. Ahora la escritora es Tini Howard, otra de nuestras consentidas de los cómics de la semana. Entonces, se va uno y llega otra igual, la verdad. No lo vas a creer, pero estoy a punto de hacerle ¡sí! y de pronto fue como de ¡ah! Sí, ya se fue Rambi, ¡qué bueno! Llegó Tini Howard. No mames. Otro bonito segmento de Francisco. Te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Sí, ya sé. Y yo que creí que sí eran sus favoritas, honestamente, cuando dijeron una de nuestras favoritas. Dije, ah, entonces deben estar felices por quien cambió, pero no. A ver, bendito sarcasmo. Perdón. No, la verdad es que sí, Tiny Howard es como... digamos que no es de mis consentidas. Pero tampoco es vital, ¿estamos de acuerdo? Sí, no, o sea, hay niveles, es cierto, pero mira, es triste porque Catwoman, pues sí, como que se ha tenido un par de añitos muy tristes, considerando que el grueso de los cómics de DC han tenido una calidad bastante aceptable, los de Rambi sí estuvieron muy, muy flojos, y pues bueno, la nota iba por el lado del vistazo del look de esta Zoe Kravitz como Catwoman. Pero por ahí ya había una foto, ¿no? Yo sí, vi, yo creo que íbamos a hablar, exacto, de la foto. Sí. Ajá, de hecho, inclusive... ¿Foto? En el Twitter de Waco subió una foto hace como una semana. Pues hace un par de días, sí. Sí, de hecho, hace... creo que leí la nota en la que entrevistaban a Zoe Kravitz y decía que también era una historia, que de Batman también era una historia de origen, no solamente de Batman, sino también de Catwoman, ¿no? Entonces, quizá tenga un rol un poco más protagónico del que esperamos, ¿no? En la cinta de Batman. No, y la foto, déjame, Zoe ¿sí? Kravitz, Zoe Kravitz, sí, Kravitz. Sí. A ver, oiga chula, usted. Chula. Oiga usted, qué bien hace las cosas Lenny Kravitz, hay que decirlo. O sea, qué buenas rolas hace, ¿no? También. ¿Es esta la foto? Mira nada más. No, hay una de cuerpo enterito. No. Este es fanart, entonces, probablemente porque se veía medio... Se veía bastante bien. Medio sospechoso. No sé si Waco ande por ahí para ver si te la facilita. Sí, va. Pues ni modo, Yo iba a hablar de la portada, ya hablamos de eso, si hace rato vemos la foto de Zoe Kravitz, no, también sí, va a estar sí. Bastante chido. No, sí, lo vale, sí, si la verdad. Uh-huh. Si te la comparten, sí, hay que compartir. Bueno, tal vez esas la palabra cosas, cool no es la que estamos buscando. Exacto, la belleza es para compartirse, señores, básicamente. Eso es lo importante. Ah, ya, la portada de Empire, ¿no? Exacto. Ah, es Empire, sí. Back to Mundo. Sí. Ah. No se alcanza a ver, pero... Ahí rolas al vale. Aguántame. La vea, pero sí, cómo no. Ah, pero es que aquí todavía no parece que venga con el traje todavía. Ya la vi. Ah, sí, cierto, es que esta semana salieron las portadas de Empire, como que quisieron aprovechar el momento del hombre ahí y dijeron, no, vamos. Pues si no es el traje, se parece muchote, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero le falta la mascarita. Ay, pero no más. O sea. No pues, más. Básicamente la que vimos en la portada, ¿no? De Jenny Simpson. El traje es muy similar, nada más le falta el que es como un gorrito. Ajá. Con sus bien, bien coquetas. Gogles. Orejas de gato. Y las orejitas. Ah, ¿trae los gogles? Qué bonito. Ese diseño de gogles me gusta mucho. ¿Sabes qué le falta? A Anne Hathaway que a Michelle Pfeiffer, pero. Exacto. ¿Sabes qué le falta? ¿Qué le falta? Madre, le falta madre. Ok, eso es lo que le falta. Oigan, pues bueno, pasando a otra nota, nada que ver con Batman, pero sí un poquito con cómics todavía. Resulta que Liam Sharp se sale de DeviantArt y se sale porque le están robando los dibujitos de DeviantArt por los NFT. Resulta que hay raza que le está bajando los dibujos de Liam Sharp y después los hacen NFTs, los están vendiendo y dice, pues qué pedo, o sea, esto así no está chido, y DeviantArt no está haciendo así como que, y nadie hace nada. Bueno, DeviantArt tampoco lo hace y lo anunció a través de su Twitter, dijo, ¿saben qué? Pues tristemente, pues ya me voy a tener que salir completamente, voy a cerrar mi galería de DeviantArt, porque la gente sigue robándome mi trabajo y están haciendo sus NFTs, si no puedo y no debería de reportar cada uno de estos casos, o sea, pues es algo que es ignorado constantemente, es triste y es frustrante, son las declaraciones de Liam Sharp, y la neta, pues sí está bastante, mamón, ¿no? Digo, de por sí los NFTs, lo mencionamos un poquito fuera del aire, es algo que a mí me parece de lo más tonto que hay. Incluso por aquí mencionan, sí, sí, como las criptomonedas, sí, más o menos con las criptomonedas, pero no sé, como que sea traerle, lo veo como crédito de juguetes, vamos, o sea, es como el crédito que tenemos en el banco, que realmente ya ni lo vemos, ya nomás es puras transferencias y la chingada, nunca. Entonces, como que así medio, es como medio pienso las criptomonedas, de otro, no le entro a esa mamada, porque la neta también se me hace un robo y una reverenda tontería. Pero los NFT se me hacen todavía más cañones. O sea, este tema de te doy un certificado de que posees estos bits y estos son tuyos y tuyos nada más. Por ahí estaba viendo gente que básicamente lo que dice es que es una cuestión de estatus. Así como hay gente que compra Lamborghinis carísimos nomás para decir, mira, me puedo comprar un Lamborghini. Va a haber gente que compra NFTs para poder decir, me puedo comprar NFTs. Pero no sean culeros y no sean robando el arte de Liam Sharp ni de la no gente. No sé, a mí se me hace como... O sea, el Lamborghini está en tu garage, güey. O sea, el día que quieras vas y te sientas en tu Lamborghini, güey. El día que quieras, si quieres arriesgar el pellejo, lo sacas a la calle y manejas en la calle con tu Lamborghini y te sientes bien picudo. Esto, o sea, es como... un poquito es como suscribirte a OnlyFans, güey. Es como... O sea, cámara, pero... No, aparte, se supone que debería de estar en una nube, ¿no? El dichoso certificado. Pero quizás lo más importante no sea precisamente eso, sino la protección al trabajo de los autores. Imagínate qué fácil es poder registrar una obra que no es tuya, crearle un certificado digital y comercializarla, ¿no? Sin ninguna penalidad, ¿no? Hace falta mucha legislación al respecto. No solamente legislación, sino, por ejemplo, en el lado de DeviantArt, pues sí es una cosa bastante seria, porque entonces, ¿qué artista puede tener protegida el material original que publique ahí, ¿no? Sí. No, sí, es un caso bastante, bastante feo, o sea, sí está bastante culerón. Dejando de lado el tema de si los NFT son o no son cosas, o sea, son cosas, o sea, no sean más que una... ¡Valiosas! No es que sean más que una estafa, a fin de cuentas sí es como, güey, pues mínimo haz tus dibujitos y tú haz los NFTs para ti, o sea, ya estarle robando a la raza está muy culey. Y pues bueno, ya veremos cómo se desarrolla esta cosa, porque como bien dice Francisco, mira, cuando el dueño fantástico estaba apostando a los bitcoins, nadie le creíamos. Y de repente, pues, convencieron a mucha gente y ya le han quitado el dinero a tanta gente que confía en ellos, pero bueno. Sí, se llaman lemmings. En todo caso, de nuevo, es como si de Uber Eats te vendiera fotos de tu hamburguesa en vez de mandarse tu hamburguesa, güey. No, certificado. Es como, o sea, si tú tienes un certificado de que esa hamburguesa es, de que esos bits de hamburguesa son tuyos, güey, pero mi hamburguesa, güey, ¿dónde está mi hamburguesa? Por cierto, tenemos un comentario acá de Eliseo Galde, que es muy fan de los tazos Jenny Frison, y todas sus portadas son hermosas y no lo había leído. Pero también tenemos que Félix Farsar, así como hay gente que puede comprar NFTs, Félix Farsar se puede suscribir a Twitch con Prime sin gastar un peso extra de su mensualidad de Amazon. Y es el octavo mes que sube Félix Farsar, que por cierto dice que quiere participar en un programa cobacho y no, nomás deja los comentarios, pero nunca me contacta. Y él, que nos ve cada semana, que, bueno, nos ve diario, nomás que yo estoy cada semana, él ve más programas de la cobacha que yo creo. Él debería saberlo. A mí se me van las hebras muy feo, compadre. A mí después del programa, dime, oye, güey, quiero participar en ese programa, se arma, y si se arma, sin broncas. De hecho, tenemos justamente la sección Cobacho por un día en YouTube, pero compadre, creo que tú no estás en ese nivel oficialmente, pero la manera en la que mandas Cobachats en YouTube, que te suscribes, que estás suscrito en todos los canales que nos estás viendo, tú eres Cobacho no por un día, sino por una semana o por un mes. Tú nomás dime, ¿sabes qué? Te hay ganas de participar en este programa y vemos la manera, y si se arma, no hay bronca, nada más recuérdame, porque se me va el hilo muy, muy feo. Y muchas gracias por suscribirte por octavo mes. Félix, muchacho, ya eres un cobacho. Félix, qué buena. Muchacho, ya eres un cobacho. Sí, sí. Que hasta porra salió, qué bonito, qué bonito. Qué bárbaro. Ah, lo Francisco siempre. Merece esa gran porra, este Félix, sí. Sí. Acá el Chamel que decía que puro robo con las NFT, la verdad es que sí es una cosa muy, muy extraña. Y Félix dice, alguien dijo legislación, eso claramente es un hechizo de invocación a mi persona. Buenas noches, amigos, de hecho sí apareció justamente en eso. Dice sí. Que lo ignoré en Twitter, ignora a todo mundo, compadre. Ignora todo, así no te preocupes, ignora todo. ¿Sabes qué tan gacho se le va la hebra a Don Vale? Se supone que el día de hoy tenemos que regalar un Conan, la leyenda número uno. Es cierto. Cortesía, ¿no lo cortesía de. Mala onda. Cortesía es que lo van a regalar. De Planeta Comic. Y todavía no sé cómo lo vamos a hacer porque todavía no tenemos ni dinámica ni nada de nada. Pero tenemos un Conan, la leyenda, para algunos de ustedes, queridos compañeros covaches que están con nosotros esta noche. Así que pónganse abusados, no se nos vayan. En lo que a Val se le ocurre algo. ¿Puede una de las preguntas ser tres personajes secundarios de la caricatura de Conan de los 90? Sácate las babuchas, güey. Esa ni yo la vi, fíjate. Ese es el único Conan que yo tengo. En el lejano año de... ¿Sí? Pero tú no podrías participar, compadre, porque estás... No, ya sé. No, yo nada más esa es la única pregunta con la que yo puedo colaborar de Conan. O sea, para mí Conan es esa caricatura en los 90 y esa Navidad, remota Navidad de 1993, donde me trajeron mi Conan con Fénix. Los muñecos así, todos así. Sí, claro. Considerando que no me acordaba que tenemos que regalar este cómic, me gusta tu dinámica. Entonces, a ver, repite la pregunta, compadre. Tres personajes secundarios de la caricatura de Conan de los 90. Ok. Para la primera persona que nos esté viendo en vivo, lamentablemente la gente que nos está escuchando en podcast, pues por eso nos deberían de ver en vivo, gente, pero igual agradecemos que nos estén escuchando a través de podcast. Pero ¿cuál son? ¿Va a ser a toda la República? ¿Va a ser a la gente de la Ciudad de México, a la gente de Durango, a la gente del Estado de México? ¿A quién, Valentín? Va a ser para las personas, de hecho, va a ser para la gente, lo entregaremos. Ay, no, lo tenemos que entregar antes de enero, ¿verdad? Sí, cierto. Dinerito de preferencias, ¿no? Bueno, tendría que ser alguien en la Ciudad de México, Ciudad de México, o zonas conurbadas. O sea, si viven en Melchor Campo y se pueden trasladar a la Ciudad de México, y no hay bronca, pues es un lugar muy alejado. Pero hasta donde ellos se pueden llegar fácilmente. Si viven en Toluca, a lo mejor se les dificulta más llegar a la Ciudad de México. Entonces, a eso me refiero. Área metropolitana de la Ciudad de México, que puedan participar, enviarnos un tweet con la respuesta a la pregunta que acaba de hacer Jorge. Y sí. Repítela, por favor, Jorge. Tres personajes secundarios de la caricatura de Conan de los 90. Entonces, aprovechen, echen la llamadita, y después nos coordinamos para hacer la entrega antes de que termine el año. Y etiqueten a Jorge, porque seguramente es el único que sabe la respuesta. Ah, sí. Entonces, sí. Entonces la respuesta tiene que ir en el Twitter de la Covacha. Sí. O en comentarios. Sí, a través del Twitter de la Covacha. El Twitter de la Covacha es @lacovachamx. Y si nos siguen, pues también va a ser un detallazo de su parte que nos sigan a través de las redes covachas. Y de todos los que respondan, ¿va a ser el primero o se va a sortear entre todos los que respondan de aquí al Navidad? Ok, me gustó más lo que acaba de decir Francisco, porque como se dan cuenta, estamos haciendo la dinámica en este momento y me gustaron sus propuestas, muchachos. Entonces, ¿quiénes respondan de aquí hasta el 24 de diciembre, 23:59 horas, pongan el hashtag, utilicen el hashtag Conan Planeta Bárbara. Bueno, sí, Conan Planeta. Dale. Conan Planeta y la Covacha Bárbara. Me gustan los dos. Me gusta la Covacha Bárbara. Utilicen el hashtag para poder dar con sus tweets. Digo, si nos etiquetan va a ser fácil, pero como vamos a tener varias menciones, espero yo, de aquí al viernes, entonces puede ser complicado. Y eso le podría, sí, cierto, aparte, eso le da oportunidad a la gente en podcast de participar. Tienes toda la razón, queridísimo Francisco, ustedes acaban de ver en vivo, o tal vez solamente en directo y lo escucharon, pero vieron el momento en el que hicimos esta dinámica. Y pensar que hay gente que se quiebra la cabeza haciendo una dinámica para redes sociales. Y el próximo, y en las niñotizas del próximo martes, daremos al ganador. Ah, qué cool. Sería genial. Me agrada la idea. Entonces, ya está. Pueden participar. Si quiere participar alguien fuera de la Ciudad de México, sería complicado, mejor no. A lo mejor después hacemos algo para toda la gente que estamos. Yo no estoy viendo la Ciudad de México, sé que es muy difícil, sé que es muy frustrante que digan, ay, sí, todo, para... pero pues como bien dijo Francisco, pues, ¿cómo ves? Es un país no sé, siento que ya estamos en un proceso de inclusión por Navidad, pues lo mandamos. Venga, papá. Lo mandamos. Si sí, ¿sí te metes a llevarlo? Yo pago el envío. Sí me aviento, ¿cómo no? Listo. Wow. Hasta lo empaco, fíjate. Güey, ese es Navidad, güey. Ese es el espíritu, carajo. Ese es el espíritu de Navidad, okay. Tengo un montón de cajas y sobres de Amazon, entonces no me va a costar absolutamente nada envolverlo. Perfectísimo, ok, entonces así lo hacemos. Va a ser con envío, entonces puede participar cualquier persona de la República Mexicana. No pago envíos internacionales porque soy codo, pero sí pago envío nacional. Entonces, así lo hacemos. Pues ya estuvo, entonces pueden participar. No, ya por acá Mario Rodríguez está dando las respuestas en YouTube. Compadre, es a través Twitter. Otra vez, en el Twitter de la Covacha, arroba la Covacha MX. ¿Cuál es la pregunta, Jorge? Tres personajes de la caricatura de Conan de los 90. Y los para Conan, que no sea Conan, no sea tramposo. Secundario, sí, que no sea Conan. Que ya me fui a ver el intro y todavía me llama, ¿eh? O sea, yo creí que iba a ser como los dinoplatíbolos, que yo los recordaba como la cosa más épica del mundo y eran puros chistes. Y esta intro se ve poderosa, ¿eh? Sí, por Cron. Pero, pongan la respuesta en el Twitter usando los hashtags. Hashtag Conan Planeta y hashtag la Covacha Bárbara. Sí. Exactamente. Y de todas las respuestas que tengamos de aquí a el 24 de diciembre, 11 horas con 59 minutos, van a entrar a un sorteo que vamos a dar el siguiente martes, y esa misma semana yo llevo ese paquete a Correos de México a mandarlo, acá en caso de que sea foráneo, y si vive en la Ciudad de México, se pondrán de acuerdo con un servidor y nos vemos para entregarle su Conan. Qué hermoso espíritu navideño. Me gustó, me latió. Sí. Pues bueno, así se va este Conan de Planeta. Conan, la leyenda. Que recuerden que los tomos de Conan de Planeta estarán disponibles hasta el último día de enero. Después de eso ya no va a ser fácil conseguirlos. Entonces aprovechen ahorita que están todavía disponibles. Y que algunos hasta están baratos. Entonces chequen los diversos distribuidores. Y estos de Planeta, en particular los de... los de Dark Horse, que es este caso, este primer tomo, Conan la leyenda 1, son los primeros números que sacó Dark Horse ever, escritos por Kurt Busiek. La verdad es que valen muchísimo la pena, y tienen 4 tomos de la leyenda, tienen un tomo de Brian Wood, tienen Conan Rey, tienen los Conan el Bárbaro de Marvel recoloreados. Entonces pueden buscar todo el Conan que tiene Planeta y comprarlo antes de que se les acabe el tiempo y ya no lo pueden conseguir. Así es, Samuel que sabe la respuesta, pero vive en Playa del Carmen. Ya puedes participar, compadre. En estos últimos 5 minutos todo cambió. Todo cambió. Para empezar, ni siquiera recordaba que tenemos que regalar esto, entonces cambió todo. Y dice vive lejos. Dice Eliseo Valde que sí es un honor pensar en dinámicas, contratar a Francisco y a Jorge cuando deba hacer alguna. Y además estamos en la covacharra, es decir, o sea, si surgiera una dinámica en una covacharra, ya estamos ahí. Exacto. Llamada Rodríguez, que en Amazon han estado algunos días con descuento estos tomos. Correcto. Hecho, también chequen en Gandhi, en Sótano y en todas las librerías, porque, pues bueno, ahorita Planeta está precisamente buscando mover el material que después ya no van a poder mover. Entonces, igual los pueden encontrar a un relativamente buen precio. Acá dice traiciono como vale, y dice Cedo Galde, y Fernando Cano, eso fue un traiciono como vale. Pero ya ni siquiera sé cuál dijeron de tantos que hice ahorita, ¿qué te digo? Pero bueno, así está la cosa, ya tenemos todo eso. Y aparte, nuestro queridísimo Skywaco nos acaba de mandar la nota de la Legión, pero de esa la platicaremos un poquito más adelante, porque sí es una nota que traemos lista. Pero antes de eso, tenemos todavía que Chris Claremont nuestro queridísimo Chris Claremont amenaza con regresar a los cómics. Y no solamente eso, sin de nuevo. Y no solo eso, sino que va a escribir lo que parece ser una serie, no sabemos si es regular o miniserie, pero va a escribir unos cómics dedicados a Gambit, que fue uno de sus últimos, de los últimos mutantes que él creó. Creo que fue el último que creó, ¿no? De hecho. ¿De los últimos? No, sí. Regresó en el 2000. En su etapa importante. Ajá, pero es que no recuerdo si fue primero Gambit o primero Jubilee. Primero fue Gambit. Fue parejito. Entonces no me acuerdo bien. Pero sí, es de los últimos. Pero no sé, en esta sección se llama En cosas que no pidió nadie en la vida, excepto Spoik. Es de Gambit. Sí, escrita por Chris Claremont. Aparte, o sea, ya no son los 90s, Gambit ya no tiene el mismo cálido. Es algo muy. Exacto. Todos muy aquellos gusto, que decían, es que los cómics en los 90 eran brutales, carnal. Su cómic, ahí está. Ahí está. Sí. Que yo sí quiero a Gambit, insisto, pero sí tengo que reconocer que nada. Después de los 2000, en Wolverine and the X-Men 2-3 se rifa. Creo que no tuvimos oportunidad de mencionar eso en nuestro especial animado, pero está en dos capítulos, lo mismo en X-Men Evolution, ¿no? Están padres sus apariciones, que son tres capítulos. Pero en los 2000, justo en el run de Claremont, pues como que no. Luego lo hacen Death. Un poquito después de Complejo de Mesías, igual, y tiene un par de momentos interesantes, pero. Lo reconozco, me gusta el personaje, yo sí crecí con el personaje, me metí a estudiar francés por Gambit, for Christ's sake, pero... ¡Santo cielo! ¡Chéri! ¡Je ne peux pas parler beaucoup de français, mon chéri! Yo decía, si este sujeto habla francés, lea a Rogue, lo que necesito es hablar francés, pero resulta que no. Hablar francés no te pulea a las góticas bonitas. Se la vi. Que ya algunos ya mandaron sus respuestas. Entonces, todos los que la manden, yo el sábado recabaré los nombrecitos. Les voy a poner un like o un fab. Bueno, creo que se llama fab, ya no sé cómo se llama en Twitter. Con un corazoncito, Un corazoncito en Twitter para que sepan que ya están ahí. Si por alguna razón para el domingo dicen, ay, güey, no me fabearon mi. Sí, cierto, no me fabearon mi tweet, vuélvenme a molestar. Pero no, seguramente. Vale. Con que pongan los hashtags, con eso ya damos con sus tweets. Y los agregamos al concurso que realizaremos el próximo martes. Pregunta por acá el buen Duchamex, que si es buen escritor Claremont. Lo fue. Padre, tienes que leer todos sus Hombres X. Lo fue. Bueno, o sea, sí, sería muy buena onda, pero tampoco seas tan cruel. Pues nada más con que lean God Loves, Man Kills, creo que es una gran, entrada, pero sí, es que el problema es que pues ya se siente viejo. O sea, su primer regreso a X-Men después del 91 ya daba mucho. Es la de 2003, sí. 2004, ¿no? No, fue como 2001. 97, 98. Ajá, claro, porque él es de Extreme X-Men también. Ajá, hubo un Uncanny X-Men, no me acuerdo cómo se llamaba, pero fue en el 97, 98. Sí, con Alan Davis. Después la saga de la saga de The 12, regresa para hacer unos como mutantes, la siguiente etapa de los mutantes, mejor dicho, la siguiente raza superior a los mutantes, que no le salió absolutamente nada. No, para nada. Un cambio, pues metió a Cable al grupo, una etapa bastante, bastante sólida. Ya van dos veces que regresa. Claremont a los mutantes y de vez en cuando le sueltan miniseries y cosas por el estilo, y el problema es que hay mucha banda que sigue adorando a Claremont como si fuera Dios. Incluso hace poquito la reedición de God Loves, Man Kills tuvo un director Scott donde le metió unas páginas al principio y al final que no tiene sentido, pero es eso. Creo que Claremont Sin, es que hablar de X-Men es hablar de Claremont, eso creo que es indiscutible y nadie lo va a negar. Pero la edad le pasó factura y ya no se siente fresco, ya no escribe. Es muy wordy para la época. Ah, sí. Está, sí. O sea, no, está, exacto. A mí no me emociona, la neta, pero pues mira, habrá quien sin duda esté contento. ¿Quién es el artista? Perdón, en caso de que lo hayan dicho. Mira, el artista de la portada es Will Sportacio, que es de estos, que yo no sé por qué este güey era tan famoso como Jim Lee o Todd McFarlane, bueno, no era igual. Relájate un montón, en los 90 era una gloria. No, era bueno. Sí, no sé, bueno, viendo esta portada a mí me sorprendería, pero de la gente ya tuvimos la discusión de John Romita Jr. Vimos una portada de Jim Lee de Superman Batman, que también es una sonora porquería, y Jim Lee era quien cortaba el queso en los 90. Sí. O sea, no, no, los, que... esa portada era Hosh. Impresionante. Esa portada lo de Hosh está muy bonito. Pero, íbamos a llegar justo ahorita que dijeron lo de Punisher, tenemos la nota de Punisher, que aquí es donde las mellizas me van a odiar porque me pongo bien facha de por... para eso me quitan el logo bonito. ¿Qué pasó? No, mira, ve lo que lo quitaron por una buena razón. Pero, o sea, es hashtag, que... Hashtag cancelen a Jorge. Sí, no, hashtag las mellizas cancelarán a Jorge, pero... ¿Te estás adelantando de nota, compadre? Se adelantó de nota, güey. Hasta nosotros nos adelantamos, güey, porque ya no hablamos de Cassandra Nova, güey. Deja nada más, termino la nota de Gambit. Sorry, sí. El Gambit número 1 va a estar escrito por Chris Claremont y dibujado por Sid Cotian, que la verdad no lo conozco. Saldrá en algún momento de 2022, todavía no hay mucha información realmente, pero la portada va a ser de Will Sportacio. Y pues ya, esa es toda la nota. La portada está horriblísima. Sí, concuerdo. Y como decía por acá el buen Axel Alonso, no malentiendan, Claremont es una leyenda y lo queremos mucho, pero ya es como el tercer regreso de Claremont con una serie regular individual que nadie pidió y que no va a ser tan buena, que no es tan buena que me toca. Y pues sí, lamentablemente Claremont no envejeció bien, bueno, su trabajo no envejeció bien. ¿Cómo si pasa con Walter Simonson? ¿Cómo si pasa con Peter David, que lo mencionamos muy seguido, pero lo mencionamos muy seguido por alguna razón, como Jean-Marc de Matías? O sea, hay escritores noventeros que siguen aguantando muy bien el ritmo. Tristemente, Claremont es que no es noventero, él es setentero, pero pues lo queremos mucho, como bien dice Axel Alonso. Perdón, Jorge, decías. Pues no, o sea, que a mí también ya es como el tercer regreso que me toca y nunca me... O sea, tanto Extreme X-Men como los Adjectiveless X-Men, que me parece que sí eran de él, y así, sí puede. No, nunca me sorprendieron. Ah, Lisa me entendió. Espero que cuando Lisa crezca, ella sí pueda conseguirse un gótico lindo. Sí, lo que pasa es que la hija de Félix, Lisa, dice que ya estudia francés y entendió todo lo que dijo hace ratito nuestro querido Jorge. Axel Alonso, a Jorge le urge liberar su energía facha con el tema de Punisher. Voy por palomitas, le pongo pausa a Matrix, que anda en rewatch, y regreso. Oye, ayer estaba viendo Matrix. Qué buena está la pinche película. Toda la escena con la pitoniza está de uff. Sí. No me vas a hacer soltar mi energía facha. Todo el mundo ya dijo que es mala, entonces yo sé que solo me estás baiteando, pero no lo vas a lograr esta vez. ¿Con qué? Está hablando de la primera, Jorge. Mi amor por Spidey es tan grande. Está hablando de la primera, Jorge. ¿Está hablando de la primera película? No, la primera. Ah, ok. No he visto reseñas de la nueva, tranquilo, ok. Yo creí que me estabas veiteando totalmente, o sea, yo sí que sí, me estás guiando, pero por mi amor a Tommy, a Andrew, no, hoy no vas a poder. Aguántate. Dice Félix que ya la vio y que dice que el final es muy malo. Shh, tranquilo, spoiler. No. De hecho, no, se supone que sale reseña Cubacha de Matrix estos días, nuestra querida Alicia Dugal fue a la función de prensa de ayer, y aparte tenemos Covacha en vivo la próxima semanita, por ahí también para que estén al pendiente. Si no estoy mal, el buen Axel anda levantando la mano para ese programita, pero vámonos con que pones el cambio de look. Ahorita hablamos de Cassandra Nova, porque ya vi que Jorge traía muchas ganas de hablar de ese tema, entonces vámonos, Jorge. Ok, pues la noticia es que liberaron un poco de información respecto al nuevo run de Punisher con Jason Aaron. Jason Aaron, sabemos, ha escrito las cosas bastante bien. Aquí, literalmente, creo que no hay nada que podemos criticar de la escritura, sino que cambiaron el logo de Punisher, porque como lo usan mucho los polis malos, entonces tenemos que hacer un logo que no sea ese para que, no sé, para desacreditar, o sea, no sé, como para desincorporarlo del personaje. No estoy seguro exactamente para qué, porque los cómics en donde usaba ese logo ya están publicados, que son los cómics en donde Punisher se comportaba como ellos idolatran comportarse, y por lo tanto, el modo en que se comporte con este logo no va a tener nada de las cosas que les encanta a los policías violentos. Entonces, en realidad no acabo de entender por qué, pero tenemos este logo que parece cara de Caliban, y está bastante feo. Es que se supone que está trabajando para The Hand, ¿no? Creo que es lo que más o menos escuché que iba a tratar esta nueva etapa de Punisher con Jason Aaron, que iba a trabajar con la mano, iba a ser el asesino, iban a hacer algunos cambios, pero sí, el aspecto que tú mencionas del cambio del logo de Punisher, ¿no? A algo más como demoníaco, ¿no? A mí me parece, ¿no? Sí, pero no sé, o sea, por ejemplo, sin los dos cuernitos estos raros de abajo, sin los dos cuernitos de arriba, no cambia lo suficiente, pero como que la mezcla de los dos sí es de, o sea, es feo, no sé, a mí me parece feo, es como, no, hay rediseños muy bonitos, todos los trajes de Supergirl, por ejemplo, cada vez que los rediseña, le hacen trajes muy bonitos a cara, o a las que no son cara, como en el caso de la que va a salir en la película, que no sería cara necesariamente. Pero este rediseño, no sé, se me hace. Sí, coincido contigo. La verdad es que así de primera instancia no me parece un rediseño muy, muy, muy interesante siquiera. Yo no tengo ningún problema con el cambio, ni las razones detrás del cambio. La verdad, pues últimamente son cómics. Sabemos que eventualmente regresará la calavera original, porque pues, así pasa en los cómics. Uh-huh. Y si no regresa, pues tampoco va tanto drama. Es Punisher, o sea, neta. No, incluso el mismo Frank Castle funciona sin cualquier logo, ¿no? Así, sí. Como Dolph Lundgren nos mostró en 1989. Así es. Bueno, el cómic, como bien mencionaste, lo escribe Jason Aaron y lo dibuja Jesús Sáez, entonces me imagino que pero el ¿qué? Sí. Quien hizo el rediseño del logotipo fue Paul Azazeta. Pobre Paul Azazeta, quisiera conocerlo por otra cosa. Félix se está despidiendo porque ya se va a dormir, así que me despido. Buenas noches, Félix. Ojalá tengan ese cómic de Conan. Sí, sí, sí. Ya veremos. Dice, hay que abrir el metro temprano, si no, ¿cómo compro cómics, figuras y membresías covachas? lo bueno es que al menos la membresía de Amazon Prime te incluye la membresía covacha en Twitch. Eso, lo agradecemos muchísimo. Dices que guaco, que les recuerda el logotipo de la Facultad de Química, pero venomizado o algo así. Algo así. Félix decía que el logo demoníaco de Punisher será su Rolex, el que vimos en Hawkeye. Lo sabremos en unas horas. Uy, el Rolex de Hawkeye. Ya ahorita creo que hasta te iba a decir la tía May, pero no, la tía May ya no puede ser la de la identidad. Pero no sé, ya hasta Willy Lumpkin ha estado rumorado para que sea la identidad de ese Rolex. Dice, ¿qué opinan de la nueva serie live action de Titanic? No, no he visto esa nota. No tenía idea de eso. ¿Para qué o qué? Bueno, no creo que sea sobre Jackie Rose, o sea, puede ser. Ya no está el final. No, pues todas las historias que pueda haber en el Titanic, pero. Dice, es que a él le gusta casi todo y la nueva de Matrix no le latió. ¡Ay, güey! Madre, ya la vieron más de uno. Eso sí. Sí, eso sí me preocupa un poquito. Dice, mejor romperle la jeta con Steve Cebulski. Dice, Luchamex odia a Cebulski, eso sí me queda muy, muy claro. Axel Alonso, que no es el editor de Marvel, pero estoy seguro que Luchamex sí quiere a este Axel. Dice, no me encanta el cambio, pero tampoco me quitó el sueño. Por culpa de los polis, Marvel tenía muy guardado a Frank. Si esto ayuda a que el personaje regrese con buenas historias, adelante. Lo difícil es tener buenas historias con Frank. ¿Le tienen fe a la nueva película de Red Sonja en la que la protagonista es interpretada por una actriz afroamericana? Compadre, deberías de venirte a las noticias, Mr. Trivias, porque No, necesariamente no estoy muy interesado. No soy eso. Digo, o sea, ya a estas alturas. Lo mencionamos hace tiempo, ¿no? Pero. Sí, lo mencionamos. Hace unos programas y dijimos que no había ningún problema. ¿Quién lo protagonizara? Yo no estaba aquí, claramente. No, fueron mis primeras ñoñaticias, de hecho. Ya. Eso explica muchas cosas. No me acuerdo, fíjate, pero así de interesado estoy en... Sí, que la gente estaba poniéndose muy pesada porque no era una mujer blanca, pelirroja. Dice Axel Alonso que con Aaron escribiendo Punisher no tiene problema. Difícil que sea peor que sus Avengers. A Vale sí le gustan los Avengers de Aaron. Bueno, por lo menos algunas partes. No. Me latió el Heroes Reborn y eso porque Francisco lo estuvo recomiendo y recomienda mucho. A mí me parece una etapa bastante larga que he contado muy poco. La serie live action de Titanic va a estar basada en un libro. Eso tiene mucho sentido. Ah. Y Félix Farsar canjeó. Pues de hecho, el que mencionaba hace rato de que si no se iba temprano, quién iba a abrir el metro y todo eso, era un mensaje destacado de nuestro querido Félix. Respecto a esta serie de Punisher, porque ya fue mucho el chisme, decía el co-creador de Punisher, Kerry Conway, que cualquier policía puede utilizar el logotipo de Punisher para identificar en his official capacity se definen eso me pasa por querer traducir todo en tiempo real. Básicamente decía que básicamente decía que esos policías son una desgracia para los policías de verdad, se refiere a los policías estos que se identificaban con el tema de con la el modus operandi de Punisher. Sí, no, y que estaban utilizando las madres, pero es que no nada más eran policías, ¿no? Sino que también el año pasado hubo estos grupos de odio. Que entraron a la Casa Blanca, ¿no? Sí, que entraron a la Casa Blanca el pasado 6 de enero y que hicieron su despapalle, y también había gente con este logotipito. Entonces, empezó primero con policías durante los disturbios raciales al inicio de la pandemia. Pero se expandió también a grupos de paramilitares que se estaban armando y que también salieron a detener a los disturbios raciales durante la pandemia. Entonces, y en la toma al Capitolio hubo varios que tenían el logo de Punisher, porque fue como este rollo. El problema es, y es algo que Jerry Conway ha dicho muchísimo desde que creó el personaje, es que hay un montón de banda que cree que Punisher es uno, un héroe, y dos, un modelo a seguir. Y no es cierto. Y parte del grave problema de eso es de Marvel, porque Marvel durante muchísimo tiempo trató a Punisher como uno de los héroes de Marvel. Y con muy pocos matices, en realidad. Entonces, es algo que tenía que pasar tarde o temprano. O sea, la banda que cree que la justicia con tu propia mano tiene algo rescatable, pues van a querer tener modelos a seguir, y eso es triste. Que de hecho, esto ya lo habían mencionado antes en el Punisher número 13 de Matthew Rosenberg. O sea, ya había habido una reacción por parte de Marvel, o sea, que básicamente decía, no es que no somos iguales en la fregada. Digo, la verdad es que también ponerle un grado moral a un personaje como Punisher es bastante, bastante complicado, como bien menciona Francisco. Y pues... ¡Oh, se nos fue! ¡Se nos cayó! Vale. ¡Se nos fue el patrón! Lo terminó, ¿sí? Básicamente dijo, de mí no vas a estar hablando, maldito. De mí no vas a estar hablando, brutal. Sí, pero sí, pero es que y eso es algo que hemos comentado varias veces, por ejemplo, los cómics de la semana y en otros espacios, sí. Que contar una historia con Punisher es muy complicado, porque tratar de justificar, ¿no? O de hacer demasiado empático a una persona cuya respuesta a cualquier acto de violencia o de en el que no existen las áreas grises, y la primera respuesta es llenar de balas a un criminal, por sencillo que sea, es muy complicado hacerlo bien como para que se cuente. Y creo que por eso, por poner un ejemplo, el primer run de Garth Ennis funciona porque no se lo toma en serio. O sea, obviamente desde las primeras páginas es que es un pitorreo brutal al personaje, ¿no? O no, por otro lado... No, Franken Castle, no hablemos de Franken Castle porque es una madre. Pero, por ejemplo, las primeras historias donde sí había un cuestionamiento moral, o sea, cuando sí era un rollo de tratar de explorar la psique de Frank, pero no justificarla, no hacerla empática, ¿no? Los cómics de Doug Munch, de Mike Baron, tienen mucho de eso, pero el problema es que incluso los de Frank Miller, cuando Frank Miller usa el personaje, lo usa muy bien, pero muchos otros empezaron a contarlo como este héroe y a caer del lado de la apología a su violencia, y eso ya no está. No me quiero ir, señor García. Muchachos, les cuento algo triste. Yo estaba bien entrado, terminé la nota, casi estaba logrando traducir así las palabras de Jason Aaron, así bien chicón. No te diste cuenta que saliste. Y les digo, bueno, ¿y qué sigue? Y lo, oigan, ¿están ahí? ¿Están ahí? Y me di cuenta que yo era el que no estaba. Pero te fuiste así de golpe, o sea, así como... Sí, sí, sí. No, es que quise cerrar una ventana... Y cerraste todo. La ventana del Punisher, no, cerré nada más la de StreamYard, por güey. Pero bueno, básicamente... Jorge decía que ya te había pegado el Punisher. Ajá, que había llegado por ti. Franca, sí. En resumen, Jason Aaron está muy emocionado por escribir esto, pero recordemos que Nick Spencer también está emocionado por escribir Amazing Spider-Man. Entonces, ya veremos hacia dónde lleva esta... Híjole, o sea, con todo y que sí hay cosas que de Nick Spencer que me gustan, su Capi no me parece nada malo, y su Foso Spider-Man me parece sorprendente, no es Jason Aaron. No, es broma. Pero ya veremos. Dice que vuelvan furro a Frank Castle, así menos van a cuestionar su vigilantismo. Dice, a Batfleck que le funciona. Dice Axel Alonso. Si lo hiciera bisexual, te juro que toda la banda quemaba sus calaveritas, te lo juro. Hecho, dirían, no, Frank Castle nunca fue, o sea... Unos besos con Chip, ¿no? Exacto, not my Frank... Not my Frank Castle. Ese no es el Frank Castle históricamente. Not my Frank Castle. Si quieres hacer un Frank Castle bisexual, pues haz un nuevo Punisher. No, si quieres hacer un Punisher bisexual, mete un nuevo Punisher. Y serían Jorge discutiendo de episodio 8. Que conste que yo esta vez no puse el bait para Jorge, ¿eh? Yo ahora no hice nada al respecto. Bueno, hablamos de Star Wars. No vamos a ir a Star Wars. No sabía eso, la versión cinematográfica de Punisher más rentable ha sido la película de 2004, ya que tuvo buena taquilla, un videojuego y una adaptación a cómic. Bueno, todas tuvieron adaptación a cómic, no lo sé, pero el videojuego estaba cool, nunca lo jugué en forma porque era todavía Play 2 y como que no, pero, o sea, yo no tenía Play 2, pero... Sí, se veía algo cool. ¿Les gustaría que se creara un universo cinematográfico basado en los libros de Agatha Christie? Es una buena pregunta, señor Trivias. No sé. I mean, maybe, why not? ¿Vieron? Choro de películas, ¿no? Crimen en el Express. ¿Cómo se llamó? Oriente Express. Ajá, exacto. El Expreso de Oriente, pues. Pero es que no me acuerdo si era Crimen en el Expreso de Oriente, sí. Con Kenneth Branagh, no lo vería mal. A mí la verdad es que la película me gustó. Creo que incluso agarra muy bien el tono cheesy de las novelas de Agatha Christie. Uh-huh. Agatha Christie es profundamente cheesy. pero no sé si un universo cinematográfico, sobre todo porque, aunque hay novelas dentro de lo que cabe buenas, a mí no me gusta Agatha Christie. No, pero ya viene La Muerte en el Nilo. Bueno. Viene la pero secuela. Ojalá haya más. Igual con Londres, como franquicia va, o sea, no sabemos el universo. Nada más es ver qué novelas deciden adaptar, porque no todas son particularmente. Nos recordaba que Red Sonja es Anna John Kamen, la afro-británica que fue Ghost en Ant-Man and the Wasp. Y aquí otra vez tenemos un punto, ya que soy bien facha. Sí, lo sé. O sea, ella pudo haber dado una perfecta Jill Valentine, pero tenían que ponerle el cabello no como Jill Valentine. O sea, el corte de Jill Valentine es clásico y no le pusieron el maldito corte de Jill Valentine. O sea, tan difícil era. No es su culpa, es culpa de la gente que dijo, no, vamos a ponerle el cabello como Jill Valentine. Entonces... A mí, ¿sabes qué me gustaba de cosas de multimedia de Agatha Christie? Esta serie de Hércules Poirot. Uh-huh. Estaba ahí más la o de menos. Hallmark, ¿no? ¿Qué es el personaje que hace Kenneth Branagh? ¿No? Que entra. No, es que es el detective. Sí, de Christie, pero es que por otro es. Nos dice Chelito que ya vio la Spider-Man. Nos dice Chelito que ya vio la Spider-Man, que sí, ya la vimos. Sí, Chelito, ya la vimos. Creo que a todos aquí nos gustó bastante. Ojalá a ti también, Chelito. Ojalá que sí. Qué bueno que tu papá ahora sí te llevó a ver algo bueno y no te puso a ver La Covacha. Que por cierto, hay dos programas de Covachas hablando al respecto. Es correcto. Por si quieres. Uno de que me diga que me iban a invitar y. Pues, nuevamente, recuérdenme, se me va el hilo. También Bernardo. Ay, yo les pregunté y no me contestaron. Ay, compadre, pregúntame, o sea, me preguntas en el grupo de Ñoñotizas donde pasan todos los comentarios que les digo que no platico, pero bueno, ese es otro tema. Dice, ¿tuvieron la posibilidad de ver en el cine la primera película del Punisher de Dolph Lundgren? No, pero me llamaba. Se llamaba Venganza es mi nombre. Ay, papaya de Celaya. Y el logo nada más sale unos dos segundos en un una daga que lanza al final para matar al villano. Pero es muy buena adaptación. Es sí. Buena. Alonso dice que Jason Aaron ya escribió a Frank Castle con Steve Dillon en los dibujos y cree que un Frank Castle bisexual sí alejaría a los policías y guerrilleros racistas del personaje, al menos más que este nuevo lobo. Es que no sé, yo creo que asumen que están leyendo los cómics de ahorita, o sea, y no es el caso, o sea, las personas que estén clavadas estarán clavadas por cosas que vieron en algo hace 20 años y ya. Carnal, tampoco. Tampoco están leyendo el Superman de ahorita y a cómo se quejan los hijos de su madre. O sea, el chiste no más es correrlos. No, o sea, no se trata de razonar con ellos, Jorge. No es gente razonable. No, por eso, pues es que no son razonables. No lo vas a alejar del logo de Punisher porque para ellos Punisher es otra cosa. Pero al menos prefiero que salgan con letreros de Not My Punisher a que salgan con la playera de la calaverita, que es muy bonita. Y nuevamente hubo por ahí alguien que salió a decir, ¿por qué este Superman no defiende a los migrantes? Y yo, güey, eso lo hizo en dos números antes de este. Se nota que no lo estabas leyendo y nomás te estás quejando. Entonces, pasaría más o menos lo mismo con el Punisher. Exacto, no lo van a leer, no van a leer nuevo. Vale. Pero se enojarían bastante. No estás listo para esa discusión, vale. No, todavía terminaron con esa. Ay, güey. Saludos, saludos, Luis. ¿Han visto la serie Serpent producida por Shyamalan? Se renovó para una cuarta temporada. Sorry, compadre. Yo no veo series, no. Vi la primera mitad de la primera temporada. Híjole, no está mal. Pero siento que están estirando mucho el hilo. Tengo que seguirla, sin duda, porque sí me gustó y creo que lo va llevando bien, pero me está estirando demasiado el hilo de qué onda con ella. La idea es una pareja perdió a su hijo. Y la esposa quedó como con un trauma, entonces para que no se pirara por completo, le ponen un muñeco para que sea su hijo, y un día contratan a una niñera para que cuide al niño, y de pronto aparece un niño. Entonces, es que, ¿qué diablos? Y ya, es lo que pasa en la primera temporada, y me imagino que después se pira todo. ¿Sabes qué? Que esto no salga de aquí, pero para el 28 de diciembre, Axel, tenemos que hacer esa nota en La Covacha, con el logotipo de Punisher, así como tú mencionas, con arco iris, y diciendo que en la nueva serie de Jason Aaron se va a descubrir que Frank Castle es bisexual. ¡Ah, huevo, ya! ¡Estaría chingón! Pero que no salga de aquí. Que no, que nadie nos ve al fin y al cabo, ni se va a enterar. No, pero... Sí, entonces, así lo hacemos. Pues bueno, siguiente notilla. Bueno, Cassandra Nova va a salir en Marauders. No hay más nota que eso, ahí lo dejamos. Uy, notición. Sí, sí, sí. Sí, sí. Viva Grant Morrison. Ah, es que se me fueron las notas, pero. No me había emocionado tanto desde que me enteré que Chris Claremont iba a escribir Gambit. mira lo que emocionado está. Uy. No puedo con esto. Al filo de mi asiento. ¿Sabes con cuál también creo que puede estar muy emocionado? ¿Con qué nota sí puede estar muy emocionado, compadre? Dime. Va a haber una serie animada de La Legión. No va a haber, está como en pláticas. No lo hagas, no le des esperanza. No, al contrario. Eso, ¿dónde es quien lo escribe? De nuevo, es estas ondas de Francisco, te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Porque Una, ser animada de la Legión. Sí, claro, wow, la va a escribir Bendis. Ah. Y va a estar inspirada en su Legión de superhéroes. Oh, me lleva la chifosca. Oh. O sea, tienen a Weisman por ahí, ¿no? Ya no creo que Young Justice sepa mucho, Pero ¿sabes qué sí es triste de alguna forma? Porque además en HBO Max, de las pocas cosas que todavía le faltan incluir al catálogo, es la serie animada de la Legión Suprema. Ah, claro. Pero en el momento... De conseguir. Está disponible en Blu-ray y hasta donde yo sé no está tan cara y trae las dos temporadas, ahí la tengo yo. Pero les recomiendo que en cuanto la liberen en HBO Max la vean, porque es una gran serie, como para conocer el universo de la Legión de Superhéroes. Y el problema es ese, o sea, tenemos una buena versión de la Legión de Superhéroes. Incluso hay una película que sí está en HBO Max, que es JLA. La de Unlimited, ¿no? ¿No es Fatal Five? No, es Fatal Five. La de Fatal Five es buena, pero hubo una antes. ¿Es Crisis in Time? No me acuerdo, pero es JLA, no es Justice League, es JLA. Y es básicamente trata acerca de la Legión Superhéroes viajando a la época de la Justice League. También es muy buena y también es una buena opción de la Legión Superhéroes. Pero no sé, de nuevo, quiero le podría dar el beneficio de la duda, pero no sé, ojalá consigan a alguien más. Sí, ojalá cambien el director. No, si está muy en etapa temprana, podría conseguirse a alguien más. Exacto, podría ser un berrinche y conseguir a alguien más. Esa voz me agrada. Pero es que, híjole. Vamos a hacer un hashtag en Twitter, así como de algo que sea Bendis no en la Legión de Superhéroes. Algo así. Pues de hecho, es que está muy triste porque básicamente el asunto fue de que la gente de HBO Max llegó con Bendis y le dijo: a ver, compadre, ¿qué ideas tienes? ¿Qué quisieras escribir tú? Y prácticamente le gritó: ¡La Legión! O sea, si esto se desarrolla, lo está desarrollando ahorita Bendis para ver si, como dice Francisco, a ver si se concreta, o sea, es porque Bendis lo propuso y porque Bendis lo quiere escribir, básicamente. Entonces, toma tu Legión, Francisco. Perdón, o sea, me río, pero no es burla, En realidad está sufriendo, pero no tiene corazón para mostrarlo. Sí, totalmente. dice Mario Rodríguez: por lo menos espero que le den continuidad a lo del Gold Lantern, porque solo leí eso. Axel Alonso: vive Grant Morrison. Ay, pues no sé qué esperar esa nota de Cassandra, ya le estaré contando en los cómics de la semana. Sí, eso lo veremos por ahí de marzo. Hay un documental llamado Feels Nice Man, es la historia del creador de Pepe Frog y cómo su vida se arruinó por la ultraderecha al apropiarse de su creación. Recomendado. Wow. Bendis, dice Arturo Guti, que es como está bastante dormido. Y el señor Rivas dice que ya existe una serie animada de la Legión, que es lo que menciona Francisco. La serie fue medianamente rentable, tuvo cómics que continuaron con la historia de la serie, además de figuritas. ¿Hay figuras? De hecho, wow. La bronca es que no vendieron bien las figuras y por eso cancelaron la serie. Sí, no sabía que había figuras. Hubo, de hecho, la Legión ha tenido varias figuras. DC Direct sacó toda una serie de la Legión, que no tengo. Mattel Collectibles sacó una serie de la Legión. De hecho, sacó un stand-in precioso de la Legión, que cuando lo quise comprar no me lo quisieron vender los culeros, pero eso pasó. Y varios de sus apariciones en Justice League Unlimited están en figuras, y hubo una o dos waves, chicas, de hecho, de la Legión Superior Animada, pero como dice Vale, no vendieron, y el problema de Warner en ese momento es que si no vendías juguetes, no justificabas el presupuesto de una serie animada, entonces ese fue el problema, pero aún así tiene dos muy buenas temporadas. La verdad es que, de nuevo, ojalá pronto la saque HBO Max y la puedan ver, y si le quieren meter una lana, está disponible en Blu-ray, y vale muchísimo la pena, la verdad. Yo sí quisiera, porque seguro me faltan capítulos de esa. Muy bien. Oye, de hecho, justamente hablando de caricaturas que fueron canceladas debido a las bajas ventas de los juguetes, pues estamos, tuvimos así John Justice, que en su momento también fueron solo dos temporaditas y que no lograron llegar a más. Con el servicio DC Universe Online tuvimos una tercera temporada y a través de HBO Max tenemos una cuarta que está emitiendo actualmente semana con semana, que es John Justice Phantoms, pero sí han dicho los involucrados que parece que HBO Max no está interesado en una nueva temporada, o sea, todavía no se termina esta, entonces básicamente han dicho, oye, pues sabes qué, puede ser la última. Entonces los fans ya están organizando para que el próximo 30 de diciembre a las 12 de la tarde, tiempo del este de Estados Unidos, creo que sería el este es Los Ángeles, sí, ¿verdad? No, es Nueva York. Por acá, sí, tiempo del este, utilicen el hashtag en redes sociales Renew John Justice, básicamente para demostrar que sí, pues, hay fandom que está muy interesado en continuar la historia, o sea, como que ahorita están en tiempo para, en teoría, para que no como que puedan empezar a producir la quinta temporada y no esperar mucho tiempo entre la cuarta y la quinta. Sin embargo, pues ya. La verdad, yo creo que, perdón, Francisco, ¿qué ibas a decir? No, termina, por favor, perdóname. Ah, no, básicamente, yo creo que la manera más fácil de que Renew John Justice es de que la estemos viendo y incluso si la ponen así en loop, eso sirve muchísimo. O sea, la gente de HBO Max no sabe si la estuviste viendo realmente o no, o si nada más eres un enfermo que le gusta ver y ver y ver y ver y ver. Entonces, si tienes HBO Max, ponte a verla. Verla en pirata no le ayuda para nada a John Justice. O sea, esta no es una serie de esas que les funciona el boca a boca. Esta serie ya necesita que la veas de manera legal si quieres que haya una quinta temporada. Es mi opinión, pero si quieres utilizar John Justice, úsenlo. Ah, ya. Que John Justice ya es un caso de éxito de los fans de las campañas, porque recordemos que las primeras dos temporadas salieron en Cartoon Network y precisamente como no fue rentable a nivel merchandising, Warner Animation decidió cancelarla, pero los fans dijeron, oye, qué tranza, y fue cuando la consigue la licencia Netflix, y gracias a la presencia de Netflix y al dinero de Netflix, porque a Netflix le dan por pagar cosas, porque resulta que cuando la libera Netflix, la gente la empieza a ver, y Netflix dice, oye, pues vamos a invertir para que haya una tercera temporada. Entonces, la tercera temporada que ahorita está en HBO Max originalmente fue en Estados Unidos para Netflix, pero fue porque los fans vieron muchísimo Young Justice en Netflix. Y esta cuarta temporada iba para el mismo camino, pero pues fue cuando sacaron HBO Max y todo lo de Warner Animation ya iba directo para HBO Max, y por eso está en HBO Max, pero no estaba en los planes de HBO Max sacar una cuarta de Young Justice, sino que esto ya venía de lo que había construido con Netflix. Entonces, ya es una historia de éxito, pero yo no apostaría por mucho más. Sin embargo, pues ojalá haya más. Sobre todo porque yo traigo toda clavada la maldita espinita de Avengers Earth's Mightiest Heroes, que es así, no la salvamos ni. ¿Qué quién sabe? Si Disney quisiera, no hay por qué no salvar esa. O sea, ahí sí es poder de ratón. O sea, Disney mató esa porque quiso matar esa. Totalmente de acuerdo. Y después de revivir a los X-Men de los 90, yo lo que les decía a todos es, no entiendo por qué revivir a los X-Men de los 90 si no a MH. O sea, yo habría revivido, a pesar de que soy súper fan de los X-Men, yo habría preferido revivir a MH 10 veces a la de los 90, porque la de los 90 cerró su ciclo. Y MH, pues se apresuraron así. Para cortarlo. Por Dios. El problema es que cuando sacan X-Men 92 en Disney Plus, hay un montón de viejitos, Valentín, que dijeron, vamos a verla, vamos a ponerle el loop, aunque no la veamos, al fin y al cabo el ratón no se da cuenta. O sea, sí es cierto. Entonces vieron X-Men 92 a tope, mientras que la neta es que Earth's Mightiest Heroes tiene una base de fans leal, pero no es la horda de gente que veo X-Men 92 y que cuando la vio en Disney Plus la empezaron a ver, porque la neta es que nadie cree que vamos a volver a ver X-Men 92 en ningún lado. Eso es bastante extraño. Yo supongo que tiene mucho que ver con Estados Unidos, porque, por ejemplo, al menos aquí dentro del fandom de los chavitos, insisto, de lo que ves en TikTok, sí te hablan mucho de MH, y esa era la serie chida y así. Entonces, yo digo que aquí en México sí alcanzó a pegar, sobre todo porque la pasaban los sábados y domingos temprano en el 7, cuando finalmente le dieron un horario, y tiene, o sea, sí tiene como su fandom, pero probablemente no lo tenga tan apegado en Estados Unidos. El señor Trivias dándonos excelentes datos, como un señor Trivias debería. Nos dice que ha tenido material complementario como cómics, un videojuego que yo jugué y era bastante, dejaba bastante que desear. Uh-huh. Era de peleas, ¿no? No, era es como el MUA, el Marvel Ultimate Alliance, así de vas con los cuatro. A lo mejor jugando de dos o más es más divertido, pero tenía un par de glitchesotes pesados, muy, muy sencillo, porque como que les quitaron el dinero a la mitad de la producción de juego. En el 2013, muchos fans compraron el juego después de que se canceló, eso lo supe en Tumblr, así como para decir, mira, te compré el juego, ya regrésame, Young Justice. O sea, realmente los fans han estado muy, muy activos desde que cancelaron la serie. Yo amé mucho Young Justice en el 2010 a 2013, no la quiero ahorita, porque soy muy facha y estoy seguro que va a haber algo ahí que yo diga, pero yo la amé mucho. Don Waco dice que él sí jugó ese juego y lo acabé. Claro, lo acabó, sí. Y está horrible. Está horrible. Exacto, concuerdo totalmente, Waco. Es que justamente cuando lo sacaron, después de la cancelación, un poquito la idea es como de premio de consolación, te damos este videojuego que es canónico, es decir, como que entra dentro de la continuación de la serie. No, es el juego entre la 1 y la 2, o sea, no es la continuación. Entonces era, toma para qué. Para que te consueles, y si está bien. Dice en Zabjara que el X-Men 97 lo hará con la saga de Onslaught y sus consecuencias. Estoy de acuerdo, porque creo que podrían hacer algo mucho mejor que lo que vimos en los cómics, que no es muy difícil. Señor Tibias dice, Vengadores, los seres más poderosos de la Tierra, tuvo cómics, varios cómics propios que amplían la mitología de la serie animada. Y no tuvo figuras, tristemente, porque por esa Janet, la mano izquierda. ¿Eh? Perdón. Es que no entendí. Axel Alonso, creo que ya te entendí. Daría Axel la mano Alonso, izquierda por una figura de esa Janet. Ya. Axel Alonso, estaría bueno hacer ruido en redes para que el ratón sepa que hay interés por Hermes y Shiroth. Mejor vean la serie en loop, entre varios. Ese tipo de, yo creo que, no están mal los hashtags, pero sí creo que funciona más el consumirlo. Los números, básicamente. Sí, los números. Y Miguel Pasado se pasa de lanza con su pregunta, que no viene mucho caso, pero de todas maneras la contestamos, compadre, porque estás en Facebook y nos alegra mucho que nos vean en distintas redes sociales. Dice, ¿ya jugaron o acabaron Mario Bros? Todos los niveles. O sea, sí, hace 20, 25 años. Hace poco volví a jugar Mario Bros. 30 años. Como 30, 40 casi, o sea, ya es una cosa. No, 40 no puede ser, 40 no puede ser, porque apenas voy a cumplir 40. Pero pues salió por ahí del que 86, 87. Sí, pero o sea, no lo jugué a los 3 años. 35 años sí son, güey. Cuando lo jugué y lo terminé, probablemente no. Seguro yo era no, los 90 o algo así. Yo amaba los juegos de Mario Bros. Así muy cañón. Tenía mi NES y todo. Nunca pude acabar el 1. Nunca pude acabar el 3. Pero el 2, que es mi favorito, sí lo acabé. ¿En serio es tu favorito el 2? Sí. Qué curioso. Creo que es la primera persona que conozco que le gusta los... Ay, ¿no? es bonito, muy bonito el 2. Muy bonito. Yo hago trampa porque el favorito es el 3, pero porque está bien. El 3 es precioso, pero el 2 me encanta. Dice a Axel Alonso que solo dirá dos palabras para intentar de convencer a Jorge de volver a John Justice. Cassandra Cain. Sí sé que anda por ahí, o sea, debería de volver, yo sé que debería volver, nada más que me da una flojera, o sea, pero debería de volver, tal vez el próximo trimestre, que ya no tenga que ver 15 animes por semana, pueda volver. Mira, después. Estas son las mañanitas. A los enojados de Despierta, o más bien duerme, Alejandro, duerme. Feliz cumpleaños a nuestro queridísimo Alejandro Guerra, que cumple No sé cuántos años, como andas como en los veintitantos, si no estoy mal, compadre, pero no sé, 22 de diciembre. Ay, qué afortunado. Que en los veintitantos, qué respeto, sí. Muchas gracias, compadre. Aparte, hay que hacer notar, el bueno de la izquierda es suscriptor del canal de YouTube de La Covacha, lo cual agradecemos muchísimo. No, no es la única razón por la que le cantamos las mañanitas, pero lo agradecemos muchísimo. Gracias por andar hasta aquí. Creador de el webtoon El Suavecito. El inspector Suavecito o el sargento Suavecito. Compadre, qué buen nombre, Suavecito. Quiero verlo. El fiscal Suavecito. Algo perdón, que se llame Suavecito tiene que ser Suavecito como Jigglypuff y lo quiero en mi vida. Lo puedes buscar en Webtoons México o Latinoamérica como el fiscal Suavecito. Procedo. Sí. Fiscal Suavecito dice: felicidades. Cumplo 29 años, mis cobachos. Don Alex Guerra. Eres un bebé. Sí. Ya le faltan menos de 2 horas para lanzarnos con el destino final de Hawkeye. Sí, vamos al azar directamente. Ahí vamos, porque faltan una cantidad de noticias absurdas. Ya, vamos a cortar las otras noticias. Digo, mencionemos rápida. Ah, no, hay una que sí es importante. Bueno, muy importante. Porque es la serie de The Witcher. No explorará nada más allá de los libros, dijo el showrunner. Eso es importante porque la próxima semana, Vanessa, ¿cuándo tienen la covacha en vivo de The Witcher? Ya Vanessa tiene un año queriendo hacer una covacha en vivo de The Witcher y ya está próxima a que se le arme. Entonces, sean atentos a las redes covachas. Antes de que termine el año tenemos una covacha en vivo dedicada a Witcher, a la serie de televisión, a los libros y a los videojuegos. Estarán Isaac de la Rocha, Elizabeth Ugalde y Bernardo Ortega, si no estoy mal, no sé quién más. Dice... Colin Wynn quiere entrarle al MCU, todos quieren. Esa es una. No, espérame. A Colin le vamos a dar su tiempo porque a Colin se le reza. Igual que a Diosita Hot Cake. Yo amo a Jessica Henwick. La amo. A Colin se le reza, o sea. Esa mujer es. A tomar nuestro tiempo aquí para decir: Jessica Henwick levanta la mano para volver como Colin Wynn. Tiene el Iron Fist. Recordemos que tiene el Iron Fist ahora mismo. Y yo sí la quiero ver ahí. No, las hijas del dragón, me gustaría ver ese concepto. Sí, por serie, favor. Por favor. Sí, por favor. Todo el Marvel Netflix tiene que entrar al MCU. Todo, por dije. Favor. Todo, dije. Sí. Todo. Y bueno, vamos a, voy a dejar ese hashtag toda la noche en lo que me duermo. A Jessica Henwick se le reza. Aparte en Matrix se ve bien chulo. Se le reza. No, y además Jorge debe de estar bien feliz porque ya esta mujer dijo que quiere volver como Colin Wynn, que sería excelente, pero también ya después de que salió la película, Andrew Garfield dijo, pues ay, si Sony quiere hacer otra película que me eche un grito, yo estoy ponido, es cosa nada más de que me diga. Entonces el Spidey favorito de Jorge quiere regresar al traje. Pásenme el change.org, por favor, para firmar. Es un es un momento muy hermoso. Ya se nos volvió a trabar. Colin sale en la nueva de Matrix, por Dios. ¿Por qué? Yo no quería ir a ver el cine a ver esa cosa, Vanessa. ¿Por qué me haces esto? No me trabé, lo que pasa es que estaba escribiendo el tweet porque esta era una nota que no habíamos puesto en Twitter. Entonces, pues mira. Al menos, ponerla. Coligui, pues yo también quiero verla, pero como bien dijo Francisco, híjole, pues discúlpenos todos ustedes si están aquí y no han visto todavía el chisme de Andrew Garfield pero sí, básicamente hay interés porque los fans están vueltos como locos en redes sociales, que ya están también a punta de hashtag, sí. Quieren que por lo menos concluyen la trilogía de Andrew Garfield. Pero es que además, es que no es los fans, los fans están ahí, sin duda, y apoyan, pero es que Andrew dijo, es cosa de que me llamen. Sí. No, es que este vato, lo hemos dicho ya varias veces, ama al personaje, se le nota que es algo que le gusta mucho, que realmente es fan del Hombre Araña y que disfruta interpretar al Hombre Araña. Entonces, pues ahora sí que... No, aparte que de 2021. Es una posibilidad, ¿no? A fin de cuentas, sí. Es algo que ya se había dicho. Más. Básicamente 2021 ha sido la reivindicación de Andrew Garfield, ¿no? Tic Tic Boom y ahorita con lo que se está la vitrina que está teniendo en su trabajo, pues le está dando esta oportunidad, ¿no? Y pues está recibiendo todo el cariño que los fans le han tenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Es muy curioso el caso de Andrew Garfield. Es que sí, es como muy curioso porque de repente resulta que todo el mundo ama a Andrew Garfield como el hombre araña. Cuando yo recuerdo que la gran mayoría estaban súper enojados porque no era Tobey Maguire y que odiaban al hipster de Andrew Garfield como el hombre araña. Yo lo recuerdo. El problema es ese instante en el que apareció. O sea, apareció en el momento incorrecto. Era la persona correcta en el momento incorrecto. Literal, él es la definición de eso. Sí te creo. Porque pues es que luego cancelan Spider-Man 4 y creo que fue al año, en Cancún, presentan a Andrew Garfield como el nuevo Peter Parker, Spider-Man. O sea, tienes dos cosas por las cuales a Taz uno le iba a ir, justo eso que menciona Gerson. O sea, cancelas Spider-Man 4... porque Raimi dijo, si la hago para el 2012, y ellos la querían para el 2011, y dijeron, si no lo vas a hacer para el 2011, no queremos nada, y traemos otro Spider-Man para que salga en el 2012, lo que a mí me parecía súper raro. Y la otra cosa es, decía, no, pues es que ya se va a conectar con los de los Avengers y todo esto, y tenían esta cosa que Sony estaba pidiendo el asset de la Torre Stark, pero no se dio, al final cayeron las negociaciones, y querían a Spider-Man con los Avengers, porque ves a los Avengers, esto es tan asombroso, quiero a Spider-Man porque es al que ubico e identifico, y lo quiero allá, y mientras él exista, no puede estar allá, entonces no lo quiero, ¿no? No, y la idea de los seis siniestros, güey, para querer competir con el MCU, güey. Oh. Sí, sí. Es un momento incorrecto también corporativamente, y solo en retrospectiva, literalmente solo en retrospectiva puedes apreciar lo mucho que le daba al personaje. Entonces, es muy comprensible. O sea, la gente lo odiaba, y parte de toda esta reivindicación de No Way Home es que al fin Andrew recibe el amor que se merecía, porque ese lo merecía. Tal vez el director no, los escritores claramente no, los productores que tijeretearon no, pero él realmente le metió mucho afecto al papel, y entonces es bonito ver que está recibiendo amor, ¿no? A lo mejor también, no existe tanto interés, pero... Y también le metió mucho amor a Emma Stone, ¿eh? Ah. Ok, no, pues. Y bien por él, es como... No, sí, mis respetos. Sí, es como... Respecto. Admitámoslo, vale, si tú pudieras. No, yo también le dedico mucho amor a Emma Stone. Pero no como él, güey. No, yo se lo dedico. Estas son las cosas que solo pasan en la covacha después de la medianoche. Feliz cumpleaños, Alex Guerra, dice Jessica. Dice Skywaco que Jessica es de lo que sí le gustó de la nueva Matrix, aunque como que en el guión se les olvidó que existía hacia el final de la película. No, ¿por qué no me sorprende? Parece que no odió a Andrew, sino la mala dirección y guión de la historia. De acuerdo. A mí tampoco me pareció tan mala dirección. Hay cosas que le sobran, pero a mí sí me gustaron, a mí sí me gustaron las dos, la verdad. Alejandro Guerra, no vi ninguna de Amazing Spider-Man en el cine, con eso digo mucho, ya luego las vi en Blockbuster y pues me gustan esas pelis, pero no son particularmente buenas. Tiene sus detalles. Andrew Garfield, dice Arturo Guti, best Spidey. Sí, eso, concuerdo. Es un hecho que Garfield ya tiene su película en Sahara, eso es lo que hay que esperar, y al igual a Tobey, Tobey no quiere. Su espalda, güey, déjale un paso, por favor. Lo dijimos en la segunda covacharra que pueden ver con Biscochan, la señorita Melón, Francisco, No, yo no estaba. Guaco, ¿no? Estabas no, en Francisco. Uno de los, ¿no? Perdón, ya sé, en tantos programas que me pierdo, perdónenme, pero bueno, y Guaco, entonces, perdón, Spider-Games y Guaco, sí, perdón. Las ventanas son todas tan parecidas, perdónenme. Bueno, lo que dijimos fue, no necesitas a Tobey Maguire, necesitas que Mayday salga del universo de Tobey Maguire. Eso es todo lo que yo le pido a Dios ya, no quiero más. O sea, sé que ya me dio mucho, pero... Y yo todo lo que pido es que, por lo menos, respetes que yo no me quedo dormido al aire, señor. todo lo que voy a decir. Oye, pero dice Jorge, no le pido más al universo. O sea, Jorge, te dieron no, dio el mucho, universo, te dio sé, más cosas sé, a ti sé, que lo que le dio Francisco la semana pasada. Le escucharon todas sus quejas todas y las compusieron en una película. Todas sus quejas. Sí, exacto. O sea, es que esta semana ha sido muy redonda. No puedo pedir más. O sea, durante 2 años Kevin Feige ha estado siguiendo tus redes para ver de qué te quejas. Sí, sí. Qué bonito, güey. Ajá, güey. O sea, ahorita Kevin Feige está diciendo, ¿algo más, güey? ¿Quieres más, Jorge? No, pero es que estoy pendiente de ti. ¿Quieres más, Jorge? Y en mis redes, porque, o sea, cada cosa que yo digo, amo Spider-Man Blue, ahí está el filtro en la escena final de Spider-Man Blue. O sea, es brutal. Y yo lo agradezco mucho. Tienes razón, no lo había asociado. Ok. Eliseo Galde nos dice que el 25 de diciembre es el día para utilizar el hashtag MakeTASM3. O sea, hagan The Amazing Spider-Man 3, por si quieren utilizarlo para irlo promoviendo. De hecho, ayer ya estaba en trending topic este hashtag. Sí, ya está. Pero el plan es el plan de los fans, es hacerlo para el 25 de diciembre. En Navidad, sí. Entonces, okay. ya tienen dos hashtags que utilizar antes de que termine el año, por si quieren salvar sus franquicias favoritas. Dice Eliseo Galde, yo solo falta que le den que te den todo lo que esperabas de Star Wars y entonces haces tu Atlas en ñoñadas. Yo no puedo pedir más, ya es demasiado. En Zafara, yo deseo de corazón comiquero mi guerra del duende Bryan Cranston contra William Dafoe, Hobgoblin versus Green Goblin. Ok, es el deseo bonito. Te diría que Bryan Cranston ya está algo viejo, pero William Dafoe también. William Dafoe hasta hizo las escenas de mira que en el deslizador, ese vato. A todos, déjenlo que siga protagonizando videos en YouTube de su Angry Toby, dice Arturo Guti. Y de hecho, este tema de los hombres araña dio mucho que hablar, obviamente, esta semana, no solamente por el éxito de No Way Home, sino porque la película se convirtió en la tercera cinta más taquillera en su primer fin de semana a nivel mundial, recaudando por encima de los $500 millones. Yo no quisiera pensar ¿qué hubiera pasado si se hubiera estrenado antes de la pandemia? O sea, hubiera roto muchos más. ¿Pero por qué no quieres pensar en eso? ¿Y abajo, de cuáles, güey? Sí, nada más está por debajo de Infinity War. Avengers Endgame. Yo creo que hubiera roto fácil el Infinity War si no hubiera habido. Estaba viendo que se supone que el Infinity War sí lo aparentemente lo rompió en nacionales, ¿no? O sea, estaban checando los datos oficiales y estaban viendo, pero aparentemente había roto de Infinity War, pero no sé si sí lo confirmaron o no. La verdad es que no sé, compadre. Pero, de todas maneras, lo que sí vi es que ya este lunes siguió incrementando sus ingresos la película. Entonces, por lo menos, eso asegura que Sony va a estar muy, muy contento y podremos tener a Tom Holland un rato más como el Hombre Araña dentro del MCU. Entonces, que es algo que, según yo, todavía no ha firmado Tom Holland, pero escuché que decía en la covacharla que sí, que ya firmó contrato. ¿Me puede confirmar eso? ¿No? Aunque pues, por ejemplo, leí que según él ya había dicho que había terminado con el personaje, cosa que no creo tanto. Aparte, pues viene Uncharted. Entonces, a ver qué pasa con Tom Holland, porque pues yo creo que podría. El plan era ese, ¿no? El tener un Harry Potter Spider-Man, ¿no? Un actor que pudiera crecer, ¿no? Ya aclaró un poco eso. O sea, lo que se refiere es que él quiere hacer otro tipo de personajes también, pero, o sea, él no tiene problema con seguir haciendo a la par películas del Hombre Araña. Que por pronto, aparte de Uncharted, viene también una biopic de Fred Astaire. Entonces, sí va a buscar diversificar el tipo de películas que puede hacer. El año pasado salió en el año pasado, sí, o sí. Este año. Ah, sí, el Diablo, año pasado, ¿no? El Diablo a toda hora, ¿no? Esa fue, sí, a principios del año pasado, creo, si no es que en 2019, pero salió Cherry también. Donde pues también. Ah, sí, cierto, claro. La de Junkie y tal. ¿La de los hermanos Russo es esa la de El Diablo a todas horas? Ah, no, esa es la de Cherry. Esa está en Apple. en Apple TV. La del Diablo a todas horas está en Netflix, uh-huh. Y esta no es de los Russo. Pero ahí hace un papel secundario, pero también muy bueno. O sea, la neta es que Tom Holland tiene con queso y afortunadamente ha sabido hacer eso. A diferencia de Daniel Radcliffe, que pues nada más era Harry Potter. Sí, Tom Holland sí ha sabido elegir proyectos que lo retan incluso. Sí, sí. Aquí, como bien mencionaba el buen Gerson, o sea, sí llama la atención que logró estos récords con toda la pandemia. Digo, que ya veremos, fuera del aire, ¿no? Ya veremos en un par de semanitas cómo nos afecta esto a todos los que fuimos al cine y todo ese desmadre. Espero que los que hayan ido estén vacunados, y que nos vaya menos feo, porque en Estados Unidos sí ya empiezan a cerrar algunos eventos, a limitar audiencias en vivo. No me acuerdo si elegimos al aire, o bueno, si fue es que lo dijo al aire, es que además fuera, lo de... Ajá, es que varios cines, en varios lugares se ha reportado, incluso en el país, que mientras que en la preventa te marcaban los asientos reservados, como manteniendo la sana distancia por la contingencia del COVID, cuando ya estabas en la sala te dabas cuenta que sobrevendieron, o sea, en el sentido de que había filas enteras llenas, y no eran como de la misma persona, sino que sí llenaron, o sea, vendieron filas ya completas, sin guardar la sana distancia, y eso, pues, a ver qué pasa. A mí me tocó. Exacto, a mí también, y un poquito la bronca que hay, la diferencia que hay entre México y Estados Unidos, es que en Estados Unidos el número de gente que no se ha querido vacunar, sí es súper alta, entonces allá sí les está afectando mucho esta onda de las nuevas mutaciones y la cuarta ola, creo ya, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar, entonces están saturando hospitales, se está volviendo a dar un caos. Incluso mencionábamos el sábado, la transmisión de Saturday Night Live iba a ser en vivo y la cancelaron por lo mismo, porque de pronto ya está volviendo a haber un incremento en hospitalizaciones. En México estamos en la misma bronca de siempre, pero afortunadamente hay mucha más población vacunada hasta el momento. El punto es, pues bueno, tenemos una cepa que sabemos que es muy contagiosa. Entonces, a ver si no toda la covacha termina omicronada para recibir el año. Ojalá que no. Pero esperemos que no, pero pues que sí, de hecho. Pues mira. Que hecho este tema de Saturday Night Live iba a ser como importantillo, porque Paul Rudd iba a hostear su programa número 5, bueno, era su quinta uh-huh. vez que iba a ser el host del programa, e incluso le hicieron todo un una mini celebración con Tom Hanks y con Tina Fey y con... ¿Quién es que Tina? existe no, el Five Timers, ¿no? El club de las 5 veces, hay otro de las 10 veces, hay otro de las 15 veces y otro de las 20 veces. Tom Hanks creo que está en todas. Pero sí, es como un hito de las 5 veces que hostea Saturday Night Live. Te hacen un sketchito donde invitan a otros miembros que ya lo hostearon 5 veces a que te den la bienvenida al club. A Tom Hanks se la dio, creo que Dan Aykroyd, Paul Simon, y no me acuerdo quién estaba, son de 1980 y tantos, entonces sí, sí era una cosa sí. brutal. Pero ya están empezando a cancelar cosas, entonces a ver cómo viene este año, y sobre todo, pues una vez más, para los eventos ñoños, a ver cómo se pone el próximo año, porque ya estaban tomando, o sea, ya habían regresado los eventos, ya habían regresado las convenciones, y uno de los problemas que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, si tú ves videos de los eventos que se estaban dando en Estados Unidos, veías a chingos de gente sin tapabocas, pero chingos de gente, y obviamente no había sana distancia. Entonces esto, a ver qué pasa, por ejemplo, para San Diego, a ver si no terminan no sé si cancelando, porque creo que ya no sería viable, pero sí reduciendo el número de... Es que es otro de los temas, ¿no? O sea, que lo mencionamos hace un par de semanas, Francisco, que de repente ya empieza a ser imposible el seguir sosteniendo este tema de encierro. Y de parar la actividad económica. Sí, está cabrón. Dice Skywaco que Holland ya hasta dijo que ve en su futuro cercano tomarse un descanso para tener familia. Chan, chan, chan. Pero si no se embaraza. Y sí. Fassbender también se retiró por eso, ¿no? Según yo estaba medianamente retirado, o al menos algo leí en algún lugar así, y lloré, obviamente. En Sabjara sí fue ayer a ver No Way Home. Alejandro Guerra, la situación en Estados Unidos se puso muy tensa por los antivacunas que están tomando más y más porcentaje. Uh-huh. Y hasta el gobierno los amenazó con que se morirán solos si siguen ese camino. No, pues justo hoy o ayer Biden salió a decir, ya dejen de estar, ya vacúnense ya, ya la chingada, ya. Soulsy, a través de Twitch, dice, ya mejor me esperaría que salga en algún servicio de streaming. Probablemente ya la puedas ver en Facebook Watch, pero no te lo recomiendo. No, te quedas de cada quien. Pero ya dijeron que la película va a salir a través de HBO Max, al menos en Estados Unidos. No estoy seguro si también acá en Latinoamérica, pero sí va a ir por el servicio de Warner. Al menos en la primera vista. Elisa Dugal dice, Paul Rudd, yo te estoy escuchando, Elisa, te estoy escuchando. Dice el chaval que él no tiene síntomas todavía de COVID. Pues no, pero compadre, esperemos. Ojalá y no, sí, ojalá y no siga, tenga, ¿no? Ojalá. Hicimos la película de Finch, Tom Hanks. Sí, es muy buena. Está bien bonita, ¿eh? La recomiendo. Sí, la vi. Está linda. De hecho, está cañón porque, de nuevo, es que esta cosa de los streamings está muy... Porque también en Apple hay cosas bastante chidas y esta película, la neta, es que está muy bonita. No es una joya, además, o sea, es película de Tom Hanks, en el sentido del más vil chantaje emocional posible, pero aguanta bastante bien, se vuelve enternecedora, el robotito es muy simpático, etc. Está linda. Yo la recomiendo. Yo no he visto ya todos los... Debería aprovechar los últimos 3 meses que me quedan de Apple TV porque he visto pocas cosas realmente. ¿Piensas que puede ser una secuela cinematográfica de Forrest Gump? De que se puede, hacen secuelas de cualquier cosa, compadre. Tuvimos la de Blade Runner, HBO Max. Y la de Matrix. Y The Matrix tenemos la próxima. ¿Mañana? Ya ahorita se estrena. HBO Max en latino apuestan entre junio y agosto, dicen HBO Max. No, incluso no creo que aguante hasta junio y agosto. Lo más lejano que veo que lo estrenen es en marzo. Porque como están llevando los estrenos en streaming, no creo que aguante tanto. Sí, no, yo tampoco. Abril, si no acaso. No sé si en HBO Max. No sé si en HBO Max, pero en algún servicio para marzo. Así ya muy colgado abril. Oigan, yo sé que hemos tratado de evitar los spoilers de Spider-Man No Way Home porque somos personas decentes y aunque se nos han ido más o menos, pero hemos tratado de mantenerlos. Sin embargo, gente que no haya visto No Way Home o que no haya... y no quieran spoilers todavía, sálganse tantito, o porque Marvel.com ya nos, ya, o sea, ya lo está haciendo oficial, vale. O sea, ya le valió gorro, entonces, chan, ya les di espacio para que salgan, porque a través de Marvel.com ya les pusieron nombres a las variantes de Tobey Maguire y de Andrew Garfield en el MCU. Resulta que Tobey Maguire se llama Friendly Neighborhood Spider-Man, que básicamente se columpia hacia el MCU en su traje icónico. Es básicamente nomás una página para decir que se llama Friendly Neighborhood Spider-Man. O sea, no amigable vecino. El sí, amigable vecino, hombre. Sí. Qué bonito. Y el nombre de Andrew Garfield, obviamente, no puede ser otro más que. ¿Cuál puede ser, mi estimado Jorge? The Amazing Spider-Man. Así tal cual, de hecho se lo dicen tal cual en la película, como sí, 4 veces. Yo amazing. Me reí mucho en esa que parte. Por cierto, dicen que eso no por alguna razón no se salvó en el doblaje porque le pusieron asombroso y no sorprendente, y las películas en español teóricamente se llaman Sorprendente Hombre Araña. Entonces no sé por qué les falló ese detalle del porque del, no se fijan en esas cosas los que se encargan de ese tipo de doblajes y de traducciones, compadre. Pero es muy triste. Amazing. Me ha tocado corregir referencias a Frozen. Que incluso cuando en lugar de ponerle, y si hacemos un muñeco, le ponen, y si hacemos un muñeco de nieve, ¿qué no escuchaste la canción 700,000 veces? ¿Y la amaste las 700,000 veces? ¿No la amaste las 700,000 veces? Yo sí. ¿Y si hacemos todo mundo? Un muñeco. Así le digo yo a Vale cada vez que no me invita a un programa. Sí, de hecho, sí. Y si hacemos un muñeco. No tiene que ser un muñeco. Y luego dice, ya me voy. Pues voy. Exacto. Así igualito, así, hasta con la misma carita así de Elsa, así me voy. Entonces, la gente no se fija en esas referencias, lo cual me parece una reverenda falta de respeto. Pero bueno, dice que le encantó que sea Amazing, dice Elizabeth. Señor Tibia, hay 2 novelas de Forrest Gump. En la secuela podrían adaptar la historia de la segunda novela. Me parece que el señor Tibia le gusta mucho Forrest Gump. Ya la vi dos veces, ya vio dos veces No Way Home. Yo también ya dos, y me voy a esperar un ratito más. Y antes de que se me olvide, porque ya hace rato que nuestro querido Waco nos mandó esta imagen, preguntaba Francisco si te esta referías a este cómic o a esa película. Es un Nova. Está en en HBO Max, se llama GLA Adventure, es Trapped in Time, algo de tiempo. A pesar de que sale la Liga, en realidad es más una historia de dos miembros de la Legión de Superhéroes, que además son maravillosos porque son Karate Kid y ¿cómo se llama esta que tiene? Dawnstar, que tiene alitas. Está muy bonita, yo la recomiendo mucho. Véanla, porque salió justo cuando estaba el boom de las películas animadas de Warner, pero como esta fue aparte de todas las que estaban siendo producidas como importantes, pasó casi de noche y a mí me gusta muchísimo, la verdad, la recomiendo muchísimo. Véanla, está en HBO Max, dura como una hora y cachito. Perfectísimo. De hecho, creo que ni siquiera la he visto anunciada en HBO Max. Está en, bueno, si te pones a ver la lista de películas, ahí aparece. Debe salir al buscar JLA, ¿no? Y también a través de mensajes privados, el buen Escabaco me avisa que en efecto lo de HBO Max está confirmado. Dice: repasando el lineup de pelis de 2022, en la primera mitad del año de HBO Max estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras, dijo Luis Durán. Estas incluyen la de Matrix. Bueno, Matrix no sabemos todavía si va a ser de las más taquilleras, pero por lo menos de las fuertes. Fast and the Furious 9, Morbius, Venom y Spider-Man. Le faltarán Eternals y Black Widow, pero pues esas están, obviamente esas están en... Están en la competencia. La competencia, pero pues básicamente HBO Max va a tener las de Sony. Exacto. ¿Qué es? HBO Max anunció, ya liberó, consiguió, tiene unos tratos bien raros HBO Max, que la neta hace que valga mucho la pena su pinche servicio. Ya sacaron sus, tienen la trilogía del Padrino, tienen las cuatro películas de Indiana Jones. Uh-huh. Entonces, la neta es que HBO Max está poniendo cada vez más las pilas, mano. Y en el, mi bronca con Matrix es que yo quería ir a verla mañana, pero en todos los cines de por mi casa decidieron estrenarla nada más doblada, y pues no soy chango, ¿no? Entonces, tendré que esperar a verla cuando la estrenen en HBO. Eso, o cuando se queden de ver, si te quedas de ver con alguien para entregar el de Conan, aprovechas que vas a la civilización. No te creas, porque... No, pues tampoco me voy a ir a universidad, o sea, ellos que se acerquen, quieren su Conan que se acerquen, digo, no vengan a mi casa, porque qué miedo, pero cerca de donde estoy. En Zabjara dice que ya vio JLA Atrapados en el Tiempo y está muy chida. ¿Y vale, ya vi que agregaste en el banner el programa de What? Agrega porfis el de The Witcher el jueves 23, horario también por definir. Mujer, te pregunté hace como 20 minutos, ¿qué anda con el The Witcher? El programa es de una hora, pero sí. Al 23. Tan, tan, tan. Casi okay. Navidad. Creo que queda claro que Elizabeth nada más viene por ratos a checar que no digamos barrabasadas. Sí, sí, ya me di cuenta. Qué triste. Bueno, el jueves, voy a echarle hockey final. Vamos a ponerle final. Y dijimos que el jueves 23. ¿Por qué les gusta? Ya están todos listos para decirle adiós a Clint, ya están todos listos para llorar un rato, para ver a Clint despedirse de este mundo, ¿están todos listos? No, quiero creer que no, o sea, tal vez tengo las esperanzas demasiado altas, pero... Jorge, quiero pensar en un milagro de Navidad, de que llegue a su casa. Jorge, no, despide, no, es que ya pedí muchos milagros de Navidad este año. Waco nos dice que Van está viendo otro podcast. Ok, está bien. Lo entiendo. Qué revelación tan fuerte. Lo entiendo. O sea, me duele un poquito el corazón. No te voy a mentir. A mí también. A mí también. Poco corazón que tengo, pero está bien, lo entiendo. Especialmente cuando traiciona como Van. El otro podcast. Exacto. Dice que no se va a morir Barton, Francisco. Lo vamos a saber en minutos, ¿no les impresiona saber eso? Estamos a minutos de saberlo. O fingirá su muerte. No, ni cuenta. Dice, saludos, cobachos, qué gusto ver que siguen en vivo ese aniversario. Ya no tardamos en irnos, compadre, no te preocupes. Ya, mero. Pero también nos da gusto verte, querido Javier. Sí, sí. La película animada que mencionaron comparte continuidad con la serie animada de Los Super Amigos. No creo, pero... Y el siciliano. Chan, chan, chan. Dice que sí. Uh-huh. Tan, tan, tan. Dead Man Walking, Traición o Como Van... Una horita, se imaginan que el tío de Maya se encargue de llevar a Clint con Diosito. Es que, esta, es, de, no, es que de nuevo, es lo que te están diciendo. Ya, ya, díganle adiós a Clint. Díganle adiós a Clint, vayan mandándole sus cartas de condolencia a Laura. Quizá te, igual la me voy a presentar le como Moe. Me voy a presentar en un trajecito todo torpe como Moe. Vas a dejar tu alma así al descubierto con tus florecitas, vas a cortejar a Laura. No, Marchita. Sí te creo. Oye, y de esas notitas tontas que quería mencionar, porque la verdad es que se ve bien pinches bonita. Carrie Ann Moss se vio con este bonito vestido a la Matrix, hecho a la, bueno, custom, o sea, hecho así como que nomás para ella, de Oscar de la Renta, con lentejuelas. La verdad es que se ve bastante coquetona. Esto lo lentejuelas y bordado. Chichichi. Porque está bordado el nombre de Oscar de la Renta cada cuatro líneas. Sí. Entonces, o sea, tiene su chistecito este vestido. Sí, así con negro con código de Matrix, está increíble. Sí, lo utilizó durante la Premier Mundial de Matrix Resurrections en San Francisco el pasado fin de semana. La verdad es que sí, está bien chido. Carrie Ann Moss, digo, ya la habíamos visto en las series de Marvel Netflix. Estuvo como muy... tuvo este personaje bastante importantillo. Era una abogada, no recuerdo cómo se llama. Era, de hecho era una abogada que en los cómics era un abogado y con ese la gente no se molestó tanto porque ni lo conocía el personaje. La verdad yo tampoco lo conocía. Era Jenny. Era el abogado de Danny Rand, por Dios santo. Sí. Y la jefa de Jessica Jones. Ajá. Sí, sí. Yes. El personaje era Jenny, ahorita te digo, yo me acuerdo que se llamaba Jenny, y capaz de que no, ¿verdad? Yo no me acuerdo cómo se llama, ni él ni la abogada, la neta. Que lo único que compartían era realmente el apellido, es lo que sí me acuerdo. Sí, y que eran abogados, relájate, y que eran los abogados de Danny Rand. Bueno, eso. Chan, chan, chan. Pues con si eso vamos. Si lo que Mario Rodríguez dice es cierto, el universo me ha dado mucho esta semana, pero todo tiene un costo y ese precio se llama Clint. Vamos a necesitar el meme de ¿lo lograste? Sí, Andrew está de vuelta. ¿A qué costo, Clint? Que es un costo alto, o sea, para mí sí es un costo alto, pero bueno, es Andrew. So, no, pero... Gerin Hogarth. Ah, es cierto, ella interpretó a Claudia Goldfe en la película Silent Hill Revelaciones, que es la Silent Hill que no es buena, a diferencia de la de 2006, que es bastante decentona para lo que es, y pues ya, qué rara es esa película 2, o sea, yo sí la puedo ver sin problema, me cura, me parece graciosa, pero no necesariamente la recomiendo. Pues si cuando Danny Rand no existiera un Fist en Netflix, dicen Zabjala. Es que le rezamos a Colin Wing, a Colin Wing. En este programa no hablamos mal de Danny Rand, he dicho, punto, adiós. Oye, pero a ver, dice Escahuaco que Francisco debe ir preparando su menú navideño vegano, porque para los que no lo sepan, Francisco está en una apuesta que según yo no quedó como muy formal, pero... No, quedó formal. Sí, formal. Así como Vane no ve este programa, tú no ves las covacharlas. Claro, claro. Bueno, que sí. O sea, quedó totalmente formal que si yo tengo razón. Y Clint Barton muere en el capítulo que estamos a punto de ver. En este capítulo, Bizco Chan se pinta el pelo de negro. Chan, chan, chan. Pero sí, Bizco Chan tiene razón y Clint vive. Ajá. yo voy a pasar 24 horas vegano. ¿Pero qué 24 horas? No, no, el 24 estás muy... No. La próxima semana, probablemente el lunes, martes, decidiré. Ok, ok. Serán mis 24 horas. Decidirá el 31. No, no, no. Pues sí. Mira, comeré pollo, al fin y al cabo el pollo no es carne. Dirían en el norte del país. Escucha, no está de acuerdo. Aunque yo estoy de acuerdo con eso, recuerda que la señorita Melón sí dice que el pescado, exacto, no es carne. Biscochan, Biscochan. Ah, del pescado. No, la señorita Melón tal vez diga eso. Biscochan sí es más, sí, estricta. Por supuesto que veo las covacharlas y hasta participo y comento, fíjense. Van y Vale tienen un complot contra los podcast covachos, ¿no? De hecho, hoy justamente el que estaba escuchando hoy y en formato podcast era el de el obligado especial navideño de Covacheando, que tiene buenos momentos, pero Juanjo no se quedó con los terrenos, eso se los aseguro. El 25-31, primero. O sea, el equipo de la covacharla quiere que... Que te encargues. No, que duela. No, la ventaja es que yo sé que Biscochan es una persona decente, educada, y será un día normalito, como cualquier otro. El 28, ¿no? Pero de todas formas, no va a pasar. Ustedes van a ver el día de mañana, probablemente después de la covacharla, tendrán mi foto echándome una deliciosa hamburguesa, así escurriendo toda la sangre de carne, mientras Biscochan se está pintando. ¡Qué fuerte! Vamos a ver. Ya veremos, dijo un ciego. Y bueno. Y sabemos que es ciego, dijo eso, además. Vamos cerrando, pues, nada más mostrando los pósters de Hockey Extra esta semana. Tuvimos a Yelena Belova, que la verdad es que está bien Belova, la muchachona. ¿Viste? Ay, le mandé una foto a Vale, que yo tengo la duda, no sé si la tengas por ahí. No, ver, si, por ahí no la tengo. Si o sea, puede... está guapa, bueno, pero no la tengo por ahí. A la mano, Vale, para que la compartas, porque yo tengo la duda de si es o no. Vi un post en Facebook con esta foto diciendo que era la señorita Hokai. Y yo digo que no es la señorita Hokai. Ah, ahorita te decimos. Está raro. Ay, pero sí, la señorita... Esas fotos no las puedo mostrar, espérame. Te mandé una decente. Sí. No es cierto. Todas son decentes, yo no hago esas cosas, porque además ya es contra la ley, y siempre ha sido inmoral hacer esas cosas, y no se debe de hacer. Ah, creí que era un estudio fotográfico de los legales. Sí, no, es Haley Steinfeld, ¿no? ¿Sí es o no es? Sí, obviamente es Haley Steinfeld. ¿Sí es? Yo digo que se ve muy poderosa para ser Haley Steinfeld. Vele los ojos, o sea, se ve así como con nueve, son ojos poderosos. O sea, yo digo que esos ojos no se verían así en el traje que usa en Hawkeye. Sí, hay una muy buena razón por la cual yo le rezo a Diosita Hawkeye y ella no cumple con esa buena razón. Diosita Hawkeye. Oye, sí tiene razón, puede que no. Te digo, y andaban diciendo que sí es, pero sí se parece, pero yo digo que no es. Es que guaco, si de verdad estuviera seguro, aceptaría la apuesta, no importa el día que fuera. Estoy seguro, pero quiero demasiado mi cena navideña y de año nuevo como para apostarla ahí en cualquier cosa, ¿no? Arturo Guti dice que tiene razón, puede ser que no. Que si Francisco hace menú vegano el 24, se enojaría el niño Jesús. Exacto. Va en contra de mi religión, chavo, no puedo. Elizabeth, pero debo decir que sí creo que Francisco tiene razón. No quiero, pero le creo. Chan, chan, chan. Y Alex Guerra dice, Vane quiere sangrar a los covachos para sacar programas todos los días festivos. Alguien deténgala. yo dije, no hay programas, todo el mundo va a descansar. Todavía Francisco me está medio convenciendo de los cómics de la semana el próximo domingo. Todavía no lo decidimos. Es que ese Nightwing. Bernardo dice que él no le entra, que él no quiere, que él es tenero. Pero ese yo Nightwing no... me está... Ese Nightwing dice otra cosa, es todo lo que voy a decir. Alex R. dice que Hayley tiene copa B. Puedes notarlo en sus vestidos de gala donde no usa bra. Ok. Vale, el próximo cómic de la semana, digo, el próximo Ñoño Noticias de nosotros sería el día 28, güey. Exacto. Imagínate para dar noticias falsas, güey. Dijo, oye, mira, de hecho, no suelo dar noticias falsas en la covacha, o sea, pero, al menos no conscientemente, no digo que no suceda, como cierto póster IMAX que publicaron ahí, que era, que bueno, pues luego hablo con Gales, pero mira qué coincidencia, ya veremos qué sí. Pasa. Dice, Stanley lo hubiera querido así. Sí. Una cumpleaños también están, tiene razón. Uh-huh. El Cedo Galde dice: la niña Hawkeye tiene un lunar en la cara. Ya ves, Alex Guerra, en eso son lo que debes de fijar, muchachón. ¿No es un poquito más morenita? La luz sí la podría reflejar para que se vea más blanca. O sea, una luz adecuada sí la podría reflejar para que se viera más blanca. Es el interventor de los. Es necesario que intervenga con los trucazos, porque de otro modo se les van las cargas al monte bien rápido. A mí también, compadre. Pero gracias por tenerme tantita fe. Ya vamos para 3 horas, creo que queda claro que a todos. Cabras, brutal, brutal. Totalmente. Duchamex dice cosas que no voy a leer al público, pero que la haya que se va a leer, pues mira. La cosa es que yo esperaba que el buen Waco nos dijera si era o no Hayley Steinfeld, porque él la conoce mucho más, como que tiene mucho tiempo siendo fan de ella. Entonces, digo, no que la conozca en persona ni otra cosa. No, pero ojalá venga una primera algún día, o sea. Ni le dedique el amor que Vale le dedica a Emma Stone. No, es nada más. Y no he platicado de... No necesito diagramas, Vale, ya. El dato quedó claro. Oye, que por cierto, se filtraron en Reddit algunas de las imágenes de Kingpin, como lo veremos en un ratito más en el Hawkeye. Hawkeye 6, pero pues la verdad es que ya falta media hora, ¿para qué se las pongo? Pero las voy a programar para que mañana, para que más al ratito, ya que hayan visto el programa, ya vean las imágenes. Ah, miren, esas son las imágenes que se filtraron, para que vean que no le hacemos spoilers nomás de gratis. Si salen spoilers, es por sin querer. Mejor 3 horas con 45 minutos, Luchamex. No, compadre, hay que ir a conseguir la cena, porque si no, ¿con qué vamos a ver Hawkeye? Van empeñado a quitarle su lugar de Don Cochinón a Gerson. Es que luego me lo enchutan mucho, compadre. Hoy, me tuvo que echar la mano. Hablaba de que se les van las cabras, hablando de que se les van las cabras, dice esta Elizabeth, pero no dijo qué. La covacha íntima. Sí, la covacha after hour suele ponerse así. Dice que sonó muy creepy, dice el buen Waco. Yo me voy a fijar en lo que yo quiera, porque para eso soy detective o fiscal. El buen Alex Guerra. Y yo a Carlos dice, vamos por las 4 horas. No son los cómics de la semana, ¿eh? No son los cómics de la semana. De hecho, lo dejamos así, ya terminamos. La verdad es que ya terminamos el chisme. Ya terminamos también. Ya las otras notas eran muy, muy pequeñas. Y pues sí, lo que dije, hay que ir a prepararnos algo de cenar, porque en una hora se estrena el último capítulo de Hawkeye, y la verdad se ve que va a estar bien sabrosón, y mañana a las 5 de la tarde, hora de México, medianoche de Madrid, van a tener ya el especial, el último, la última covachala de Hawkeye, en la que, si mal no estoy, estarán Francisco, Jorge, Biscochán, la señorita Melón, Guaco y Elizabeth Ugalde, echando el chiste. Casa llena, chavos. Sí, sí. Totalmente. Todos para que me digan, Francisco, tenías razón. Elizabeth Ugalde está mintiendo, dice que se quería seguir de aquí a ver Hawkeye, pero sabemos que está escuchando otro podcast, entonces seguramente allá sí van a terminar, se van a ligar con Hawkeye. Vas a ver. Yo tenía otra noticia, pero pues... ¿Ah? ¡Ay! Échale. Ya estamos aquí. Venga. Bueno, rápidamente, hoy Attack on Titan volvió a ser trending topic en Twitter, tuvo bastantes hits, porque soltaron un tráiler de la segunda parte de la temporada final que se estrena el 9 de enero. Se supone que probablemente solo vaya por lo que Bernardo bien nos ha enseñado, es un core, o sea, 12 capítulos, aunque no sé si alcancen 12 capítulos para eso. Pero pues ya el tráiler deja ver, de hecho deja ver muy poco, toda la acción que se ve en el tráiler sería solo el primer tercio de lo que va a ocurrir, porque precisamente se están guardando un poco de lo que vendería después, pero el tráiler está muy bonito, si lo quieren ver, yo lo siento medio spoileroso, pero igual y no es spoileroso si no tienen el contexto bajo los cuales son spoilerosos, ya anda por ahí en redes y seguramente la Covacha Anime hablará de ello en un futuro cercano o el próximo lunes, si no te cansan el programa de último minuto, compadre. Probablemente. Otra vez. Quizá no esté, será yo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Oye, por cierto. Fíjense que... No, espérate. Esto es de tu interés, Francisco, perdón. Pero resulta que Don Guaco nos dice que sí es Hailee Steinfeld. Y aparte, nos manda la foto original, no photoshopeada, de la Hailee. ¡Ah! ¡Tantos cielos! A ella sí se le reza, claro. Está bien chula. Pero sí, fíjate en los ojos, así se le ven poderosos todavía. Aún así, sí, exacto. Se le ve esa mirada. Sí, hombre. Perfection, como diría el Magneto de Fassbender, perfection. Exacto. Y aparte nos mandó otra toma de esa misma, parece de esa misma ocasión, por lo menos va a vestir parecido. Ah, y okay. Resulta que sí es Hailee Steinfeld. Era el ángulo. Un runnercito. Sí, aquí sí, parecí, como no, sí. Y se le ve la cara de buena ondita, que es como la conocemos en Hawkeye. Entonces, muchas gracias a el buen Guaco que nos compartió estas fotos. Y yo les dije, él sí sabe porque él es fan de ella. Muy correcto. Fíjate que además, hablando de anime, descubrí, no sé cuándo, pero en algún momento volvieron a traer Madoka Mágica a Netflix. Entonces, si me permiten hacerles una recomendación, vayan a ver Madoka Mágica a Netflix, porque básicamente es para el género de princesas mágicas de mujeres mágicas, lo que Evangelion fue para el género de mechas. Entonces vayan a ver Madoka Mágica porque es una chulada de serie. Sí, sí, hay cosas buenas en Netflix ahora mismo. Sí, sí. ¿Qué fue? Alex Guerra dice que su regalo de cumpleaños será que Hawkeye viviera para una segunda temporada, o sea, Clint Barton, y se confirmará que Hailee sí es Copa B, por lo menos. Creemos que sí lo es. No, no sé si Instagram, amigo. No sé si es B, pero por lo menos no estaba tan exagerada como la primera. Pero, Hawkeye va a sobrevivir, pero no va a ser Clint. Tu deseo va a ser realidad. Es porque tú dijiste, es no, es que es él dijo Hawkeye va a sobrevivir, y sin duda Hawkeye va a sobrevivir. Dije Hawkeye 2, no, pero que abajo dijo. Dije Hawkeye 2 veces, me refiero a que Clint vivirá. Lo siento, por eso hay que vigilar lo que uno desea siempre. Tú dijiste que Hawkeye sobreviva y Hawkeye vivirá en la encarnación de Kate Bishop. Que hablando de que Hailee tiene bastante experiencia interpretando personajes de películas basadas en cómics y libros, que nos dice el señor Trivias. El otro día estaba pasando una película randomsísima donde creo que salía ella. No sé quién, pero alguien de que salía en Black Widow, creo que Jennifer Garner, así como muy random, o sea, super X la película, pero, y era como, mira, aquí está, la vi antes de que se estrenara Hawkeye, y fue como de, mira, aquí hay un montón de personas, de mujeres ligadas al mundo de los superhéroes, en una película super random de espías. De acción, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque la quiero ver desde hace rato y no me acuerdo cómo se llama. Es que no sé, estaba en el 7, estaba con un amigo y fue, espera, a ver, aquí está la que va a ser Hawkeye, ¿no? Sí. Ah, y además está, sí, y entonces, Jessica Alba. Estoy seguro, así como en un papel, es como, están un montón de mujeres que tienen que ver con personajes superheroicos, así en la película más random, es como, va, cool. Te encuentro el nombre y lo paso por algún lugar y así. Pero no es la que estaba pensando, es que estrenaron una hace no mucho tiempo en Netflix. No, estás vieja. Es que creo que es con Karen Gillian, pero cuando busco Karen Gillian no me aparece la película, entonces no sé cómo se llama. Pero sí es una, no sé, la posibilidad la encontré, perdón. La que dice Jorge se llama Bailey Lethal, creo. Creo que es esta, a ver si la reconoces. Hailee Steinfeld, Jessica Alba y Samuel L. Jackson. Sí, eso sí suena, Sí, wow. Sí. Porque también está Sophie Turner. Ajá, te digo, así, había un montón de mujeres relacionadas a las películas de superhéroes, así en la... Bueno, es que ya ahorita el Nerd Vision, la verdad es que es ya muy fácil, ¿no? Ese, como buen adicto, estoy volviendo a ver los primeros capítulos de los cómics de la semana, dice Javier Saurio y la Covacha Anime. Ahora que no va a haber episodios nuevos, por fin de temporada. No, Javier Saurio, mis respetos, bueno, padre. Gracias. A ver si cachas algunas incongruencias en las que seguramente habré caído. Mario Rodríguez, te quedo con lo que deseas, Parker. Trabajar a Hawkeye será estrangulado como pavo para Navidad por los, ¿qué? Por las enormes manos de Wilson Fisk. A Hawkeye lo puede ser estrangulado, pero solo puede ser por partes que no sean manos, pero bueno. Jorge, y llorarás cuando esté junto con América Chávez y yo celebrando con un vino chingón mientras lloras. Ok, eso fue. Luchamex tiene un pleito casado con Jorge, muy, muy, muy interesante. Es que aparentemente odiar a América Chávez te trae enemigos, pero pues, ¿qué puede uno hacer? La escribir muy mal. No, que quede claro, no odio su versión de Young Avengers, el segundo Ron, odio lo que salió después, pero bueno. Es que hay sí, el Guy in the Chair, aunque estuvo en un sofá. Se rifó. Y señor Tibia, ¿vieron alguna película del auto Herbie? ¿Considera necesario reactivar la franquicia de Herbie? No. Nunca fue necesario. De hecho, incluso las de Lindsay Lohan ya le sobran al mundo. Las originales sí eran muy lindas porque eran muy de su época y muy en su tono totalmente naif. Ya las de Lindsay Lohan, yo ya tengo muy mis broncas. Sí. Pero las primerititas, de hecho incluso la primera que no se llama Herbie, era Cupido motorizado, me gustó mucho. Pues bueno, con esa nota sobre Herbie, por alguna razón, vamos a salir, ya vamos terminando video. Están en Disney Plus, por cierto. Las de Herbie, claro que sí. Uh-huh. Don Jorge, últimos comentarios sí. Y sus pues nos estaremos cosas. Viendo mañana en la covacharla. Es un momento de gran tensión. ¿Cerraremos con broche de oro una semana perfecta o será un pago doloroso, un alma por un alma? Estamos por descubrirlo, es emocionante, la verdad. Ahí está mi Twitter, no, ahora no lo está, pero ahí está mi Twitter por si quieren platicar de algún tema ñoño, ahora hay gente, con más amor que odio. Uh-huh. Hay gente que nos escucha que no nos está viendo, Jorge. Ah, sí, ¿cuál es? Es @g_ribe03, o sea, el ribe es en minúscula, ahí podemos hablar de casi cualquier cosa ñoña. De pronto les fallo con Star Trek, les fallo con cosas que no sean el Señor de los Anillos, como por ejemplo la Rueda de Tiempo, de la cual va a hablar otro equipo de covachos bien calificados, pero no les fallo con Assassin's Creed, así que si necesitaran algo de videojuegos, más o menos ahí algunas cosas las manejo, excepto las cosas estas de Demon's Souls, que son más difíciles de lo que mi manqués permite para avanzar. Nos estaremos viendo entonces, pues pronto, espero. Buenas noches, claro. Madrugadas, disfruten Hawkeye. Don Gerson. Muchas gracias a los que nos siguieron durante la transmisión en algún momento o todo completo, y todos los que llegaron hasta este momento. Gracias, Vale, pues siempre es un honor que nos invites. Francisco, igual, siempre un placer. Jorge. No pues, siempre, o sea, el ver No Way Home fue como decir, esto le gusta, esto le encanta a Jorge, esto le fascina a Jorge, esto volvió a loca a Jorge. Entonces, me dio mucho gusto que al menos en esa película pudieras reivindicarte algo de lo mucho que te han roto el corazón durante totalmente, estos últimos dos años. Así fue. Incluso saliendo de la película, lo primero que puso Waco fue, ya fueron a revisar a Jorge, igual se nos quedó en el pudo haber sido. Eso sí. Entonces, ojalá ya tengan, hayan tenido chance de ver la película, disfrútenla mucho, por favor, respeten la sana distancia. Yo soy Gerson Abrajero, a mí me pueden encontrar en Twitter como @Tlalocman, si quieren hablar de cine, música, series, cualquier cosa que no sea política, religión, ni macramé, con todo gusto ahí estamos. Y pues sigan la covacha, ahí. Ahí vamos poco a poco haciendo contenido bastante padre, y pues ojalá nos sigan acompañando acá. Sale. Conmigo sí pueden hablar de religión, política y lo que se les dé la gana, pero si se llevan, se aguantan. Eso sí. Entonces nada más lo aclaro porque luego salen ofendidos, ¿verdad? Pues muchas gracias, Vale, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Gerson. Dice Sky Waco que es un mefistazo para este final de Hawkeye. Es un personaje que él quiere ver y que todos queremos ver, pero que ya lo vimos la semana pasada. Muchas gracias a todos, gracias a Waco por estar aquí echándonos la mano como fact checker de las tonterías que hicimos en este programa, o por lo menos que la, o por lo menos que digo yo, ¿no? También a Elizabeth, aunque esté escuchando otro podcast, no creas que nadie notó, querido Gerson, que tu comentario de si en algún momento estuvieron o escucharon todo era para Elizabeth, no, que yo lo chequeé bien. Bueno, y gracias al señor Trivia que no había estado por aquí, o por lo menos yo no lo había visto, y la neta estuvo muy activo, estuvo con muchas ganas. Qué bueno que te tengamos por acá. Ojalá te habíamos seguido en estos programas. Y gracias, por supuesto, a la banda de toda la vida, a los compañeros, amigos, Javier Saurio, Axel, Samuel Franco, Axel, Fernando Alejandro, Cano, feliz cumpleaños. Alejandro, que feliz cumpleaños y éxito con tu fiscal suavecito. Vayan todos a verlo. Suscríbete al sobrecito, y a todos los que ya son mis carnavales de este programa y todos los programas covachos, feliz Navidad de todo corazón, pásenla muy chido, ojalá estén rodeados de amor, de gente que los quiere, que los aprecia, les traigan muchos regalos, y si se les cuelga ahí en sus zapatitos un cómic para un servidor, pues avísenme, ¿no? Estén atentos al sorteo de Conan, recuerden que tienen que responder, ¿qué cosa, Jorge? Tres personajes de la caricatura de Conan de los 90 que no sean, obviamente, Conan. Porque, pues, ¿dónde lo tienen que responder, Gerson? En Twitter. ¿Cómo no? Arrobando a la Covacha MX, por favor. Exacto. ¿Usando qué hashtags, vale? La Covacha Bárbara o... ¿Y? O Conan Planeta. Y. Exactamente. Perfecto, exacto. No, y Conan Planeta. La exacto. Covacha Bárbara y Conan Planeta. No alcancé a hacerlos. A poner el bannercito, pero pues bueno, ¿y qué es lo que van a ganar, Francisco? Se van a ganar la próxima semana, de todas las personas que contesten esto correctamente, Vale va a sortear a un ganador que se va a llevar un Conan la Leyenda Integral 1 de cortesía de Planeta Cómic, para que lo tengan ustedes en su casita. Son los primeros números de Conan escritos por Kurt Busiek, que la neta es que están bien bonitos, entonces está padre. Pueden pedirlo de toda la República, se les va a mandar. Si lo ganan del interior, si lo ganan de la Ciudad de México o zona conurbada, nos podemos ver en un lugar pues, cerca de mi casa, no sean gachos, y se los daré con mucho gusto en sus manitas preciosas. Nos vemos en unas horas para hablar de Hawkeye y darle el adiós definitivo a Clint Barton. Mario Rodríguez dice que te llegó el Empire Hardcover para ti, Francisco. Jimmy. Es un cómic, dámelo. Jimmy. Sí. Y Don Guajo dice que la covacha canija, ¿cómo era? Es arroba, es hashtag la covacha ahora y hashtag Conan Planeta. Y pues bueno, eso fue todo por esta ocasión. La próxima semana, pues tenemos New Noticias el 28 de diciembre. Prometemos no dar noticias falsas. A menos que. No, la verdad es que regularmente sí se me hace medio chafón, a menos de que sea con algo muy, muy gracioso, como lo que dijeron hace ratito que sí lo voy a hacer, pero va a ser así como. Nomás una, no está llenando de noticias, y aparte, noticias que todas son muy tontas, generalmente sí. Las que ponen en ese día. Por eso me gustó la que propuso el buen Axel Alonso. Pero bueno, mi nombre fue Valentín García, espero que lo siga haciendo. No tenemos cómics de la semana este viernes, porque es 24 de diciembre. Tendremos el próximo domingo, ya veremos por qué ese Nightwing que salió esta semana merece ser platicado. Ese Nightwing lo merece. Por lo pronto, los programas covachos que hay esta semana, tenemos el miércoles Hawkeye, final de temporada en la Covacharla a las 5 de la tarde, hora de México. Tenemos el jueves 23 de diciembre, Covacha en vivo dedicada a The Witcher, que es un programa que ya tengo rato queriendo hacer, que por cierto tengo que hacer los banners porque no sabía que era este 23 de diciembre y ya me causó un poquito de ansiedad. Y el sábado tienen el sábado que es Navidad, Because Reasons, quieren ponerse a platicar de Navidad, de La Rueda del Tiempo. Entonces, este fin de semana tienen todavía programas covachos, por si quieren echarle una escuchilla. Estarán por aquí Bernardo Ortega, el señor Ugalde, Isaac de la Rocha, creo que va a estar participando en los dos. Es Isaac que había dicho que ya estaba de vacaciones de la covacha. Te estoy viendo, Isaac. Y la próxima semana, New Noticias, y especial dedicado también a Matrix Resurrections. A ver qué tal le va. Porque ya hasta me agüitaron todo lo que están todo lo que mencionaron por acá hoy. Es todo por esta ocasión. Sigan ñoñando, sigan divirtiéndose y pues a echarle el chisme a Hawkeye a ver cómo está la cosa. Vale. Cuídense. Bye.